tal? Bienvenidos a todos los que están acompañándonos en esta ocasión aquí en el Push Start, en el episodio 166, esta noche de jueves, como ya es costumbre en vivo, hacer una transmisión para platicar acerca de esto que tanto nos encanta, que es la cultura del entretenimiento, cine, videojuegos, cómics, muchísimas cosas más, con diferentes invitados y por supuesto ustedes, que son los principales que nos van dando pues la guía de qué es lo que quieren escuchar aquí en su programa. Muchísimas gracias, yo soy Alarjual y vamos a recordarles rápidamente la forma de contactarnos en Twitter, muy fácil, ahí estoy pendiente durante el programa y durante la semana para seguir conversando con ustedes. Nos encuentran como arroba el push start y en Facebook también nos pueden encontrar para seguir compartiendo contenido, noticias, demás cosas que tienen nuestros invitados para compartir con ustedes en facebook.com/elpushstart. Muchísimas gracias a los que nos siguen la pista, los que nos descargan desde iVoox y dejan sus comentarios. Por supuesto también a los que nos suscriben desde hace ya un rato en iTunes. Muchísimas gracias. Y vámonos con el invitado de esta noche. Es un amigo, un colega que ya ha estado algunas veces aquí en el Push Start. Y que desde cuándo queremos invitarlo nuevamente para platicar de esto que tanto nos gusta, que son los superhéroes en la pantalla grande. Y ya hemos tenido un gran inicio de año, ya estamos casi llegando a la primera mitad del 2016 y hemos tenido ya cosas bastante interesantes. Ya tuvimos a Deadpool, ya tenemos a Batman v Superman, y ahora llegó Civil War y queremos platicar de este tema, de esta película, de lo que realmente representa esta representación de los cómics en la pantalla grande para todos nosotros. Vamos a platicar un poquito de esto, ahí los invito a que vayan dejando sus comentarios, si les agradó, qué detalles no les gustaron, qué cosas sí les agradaron. Y pues bueno, me refiero al buen Enrique Garza de Telegeek. Muchísimas gracias por acompañarnos, viejo, ¿cómo has andado? ¿Qué cuentas? Todo bien, muchas gracias a ti, como siempre, Alan, por la invitación. Y bien, trabajando un poco más y volviendo a trabajar, porque pues así es esto. Así es. Entonces, viejo, pero todo padre, todo padre. Perfecto. Y pues Enrique, sin duda, como lo comentaba hace ratito, hemos estado viviendo una época de ensueño, sin duda, para todos los que crecimos viendo a estos personajes en animación, en los cómics, en cualquiera de estas adaptaciones, verlos ya en live action, en pantalla grande, es increíble. ¿Tú cómo te has sentido? ¿Cuál es tu sentir de estos meses, de estas entregas que nos han dado las diferentes productoras? ¿Realmente te la crees? ¿No te la crees? ¿Te ha quedado a deber? ¿Cómo es tu sentir, me quedo Enrique? Es algo raro en muchos sentidos. Por una parte, es algo que se agradece y que se disfruta mucho, porque creo que nunca habíamos tenido tanta variedad. Antes sí había, estaba Superman, ¿no? Desde finales de los 70, Batman a principios de los 90. Y ya, de hecho, Marvel fue muy fallido. Tuvo ahí un par de películas de Capitán América en los 90 y otra de Fantastic Four en el 94. Sí, sí. Pero no existía Marvel en cine, o sea, era como no era nada, básicamente, ¿no? Entonces, de repente, que hoy en día existan películas de héroes tan, digamos, no que sean malos héroes, sino que son como de la clase B, porque no son los más populares. Enrique, nos comentabas que había como que intentos de por parte de Marvel de estar ahí en el cine con unas adaptaciones bastante raras. Como mencionas, creo que por ahí está la del Capitán América, que es como de las más extrañas. Incluso creo que había de Thor, una de Iron Man bastante mala. Incluso creo que lo más rescatable fue esta serie donde vimos a Hulk, el hombre increíble en la pantalla chica, ¿no? Pero pues sí, tienes razón, no teníamos cosas como tan llamativas en su momento con Superman y el Batman de Tim Burton que tuvimos y que sin duda mucho nos topó, nos voló la tapa de los sesos en su momento. Sí, te digo, también había cosas malas en aquellas épocas como ahorita, ¿no? O sea, ahorita hubo, digamos, como esta, no ataque per se, pero películas como Batman v Superman que reciben mucha crítica y al público no le gusta y a los críticos especialistas tampoco les gusta y todo. Pero antes teníamos peores cosas, es en serio. O sea, no podemos decir que Batman v Superman es la peor película de cómics cuando existe Supergirl, que es viejísima, es que trataron de conectar con la de Christopher Reeve, pero ni Christopher Reeve quiso salir en eso de tal mala que era. Y nomás sale su foto ahí en un cuadro. Wow. Steel con Shaquille O'Neal, o sea, Shaquille O'Neal fue Steel en cine, es como, no mamen. Uh-huh. Y sí, había películas bastante, bastante malas, había una de Spider-Man también, que era pues muy low budget, o sea, la verdad es que si eran así, Hulk pues era una persona maquillada de verde, que era Lou Ferrigno. Uh-huh. Y sí, estaba buena la serie, pero ni siquiera se llamaba Bruce Banner, se llamaba David Banner. Sí, sí. Entonces, cuando de repente empiezan estos juicios tan extremos de juzgar las nuevas películas, es de, no, es que no han visto las malas películas de superhéroes. Gatúbela también con Halle Berry. Dices, no, ¿qué es esto? Electra, que fue de principios de los 2000, también ya estaba de, no. Sí, sí. Esas sí son cosas malas. Sí, incluso más cercanos, la última de los Cuatro Fantásticos, que sí fue lamentable ahí el segundo intento que se quiso hacer por parte de Fox, pero... Pero sí tienes razón, es como la gente es medio desagradecida de del intento que estamos viendo de entregarnos a estos personajes tan icónicos en pantalla grande que dices, caray, a veces no entiendo a la gente, es parte de esa, de esa parte de la humanidad en la que pierdes un poquito la esperanza de decir, oye, en serio, viejo, estás atacando tanto algo y en otras situaciones como que en la que deberías esforzarte con la misma energía, no lo haces, es como, bueno, dude, algo nos marca que estamos mal. Pero bueno, vámonos con cositas un poquito más positivas. Quiero creer que, Enrique, a ti te llenó el ojo Civil War. ¿Cómo la viste? Si nos pudieras platicar un poquito tu experiencia al momento que fuiste encontrándote con estas sorpresas que nos tenían preparado en esta nueva aventura del Capitán América, Enrique. Fíjate que tiene cosas muy buenas que representan lo mejor de Marvel, pero también tiene algunos detallitos que representan lo peor de Marvel. Entonces, una película que ya en su conjunto, ya en totalidad, sí, los aciertos superan a los errores y por mucho, ¿no? Pero aún así no es perfecta, no es el mesías del cine de superhéroes, y sí tiene varios detallitos que la frenan de ser tan sublime como la primera vez que vimos a los Avengers en pantalla, porque ha habido algo raro. Bueno, no raro, es como una progresión natural, digamos, que cada vez quieren hacer las películas de superhéroes como más rebuscadas y más refinadas para justificar el género, ¿no? Como que quieren hacer esta onda de, no solo son historietas, no solo son personajes de cómics, también son películas serias, ¿no? Entonces de repente ya quieren tratar temas filosóficos, sociales, muy intensos, y cada vez se pierde más el factor de diversión. Entonces tenemos la primera Avengers, que es acción pura, ¿no? Es júntense y pártanse el hocico contra los Chitauri, y te diviertes, la disfrutas, es la esta toma panorámica circular cuando empiezas a ver a todos los Avengers juntos por primera vez en medio de Nueva York. Sí. Fue el, como de los momentos clásicos dentro del cine de ciencia ficción, ¿no? De repente ya llega Age of Ultron y ya tiene como esta onda de las consecuencias de los daños. Luego llega Civil War, que es lidiar con eso de, ok, 117 países no los quieren, porque hay una responsabilidad social que están ignorando. O sea, vas y salvas Nueva York, pero destruyes 3 edificios, ¿quién paga esos edificios? ¿No? ¿Cómo le dices a la aseguradora? Señor, un Hulk entró por la ventana, págueme mi seguro. No, pues no se puede. Entonces creo que sí, eso ha hecho que las películas no dejen de ser divertidas, pero que sí pierdan un poco ese factor divertido para volverse como experiencias un poco más pesadas. Civil War creo que lo maneja bien dentro de todo. No se ve mucho la perspectiva del público, casi siempre nada más se ve la perspectiva de los políticos, ¿no? Lo que quiere Thunderbolt Ross, lo que quiere el rey T'Chaka, la ONU, y no ves como al una, como por ejemplo Batman v Superman, si ves ahí la manifestación de gente, sí, tanto alabándolo en el monumento como en la audiencia con la senadora, que hasta traen letreros de regrésate a tu casa, maldito alien. Sí, sí. O sea, sí ves como un poco más a la gente. Sí, y a la sociedad. Sí, aquí no lo sentí tan así. Exacto. Más que en el stock footage, que de repente te pasan de los desastres de Sokovia, de Nigeria y todas las películas anteriores. Pero nunca ves como a la gente en contra de los Vengadores. Entonces sí, es como, Sí, como que faltó esa parte de ver a la sociedad qué bando es el que toma, ¿no? Si realmente a tener unos Vengadores controlados por los gobiernos o unos Vengadores libres, ¿no? De salvarlos. Y ahorita tocaste un tema bastante interesante y creo que en pocos lugares he oído en sus reseñas acerca de que esta justificación de por parte de las productoras, no sé si como dices, es una evolución natural, orgánica, o es como parte de esto de dar el siguiente salto a decir, a ver, para no estancarnos y no vender lo mismo de siempre y no aburrir al público, y también de nosotros crear un contenido como con más argumental y no simplemente entretener a la gente, vamos a meter esto, y es donde empieza como mencionas, la búsqueda de este balance de entregar una película que ve más allá de una película de superhéroes, que sabemos que muchos, incluso ha habido comentarios de que a productores, directores y demás, no, que no quieren involucrarse para nada en este universo porque no lo toman en serio, ¿no? Y tal vez es donde decimos, que está bien, que está mal, sabemos que eso siempre es subjetivo, pero ¿tú crees que sea necesario, Enrique, que tengan que tener esta evolución, estas películas, que los veamos más serios, más profundos, siendo más cercanos, no lo sé, o a ti te gustaría que siguieran esta línea de entretenimiento puro, de ver lo que realmente uno esperaría al momento en que paga una entrada para ver estas películas, Enrique? ¿A ti qué camino te gustaría o cuál le auguras al futuro de este cine? Yo creo que el punto de inflexión fue The Dark Knight. Sabemos que en gusto se rompen géneros y habrá quien crea que sí es la mejor película hasta la fecha de superhéroes. Habrá quien dice que ni siquiera es una película de superhéroes, que es más como cine de autor. Nada más que coincidió con que Nolan usara a Batman como personaje, pero sí, que es más un ensayo de cine por parte de Nolan. Pero creo que fue la primera que agarró el tema o los personajes de las historietas para darle algo más. Y toca temas bastante interesantes que sí te pueden dar a largas y largas discusiones. Y ves a un villano, o sea, es alguien que sí tiene consecuencias reales. Mata a la novia del protagonista y desfigura a Harvey y causa el caos. Y mata a cuanto se le ponga enfrente, los mata, quema al chino en la pila de dinero. O sea, ves a un villano de verdad, que ese es el punto flaco de Marvel. Inclusive en Civil War, un Simo muy X, sí, que al final no hace nada, o sea, ya tenía acceso a 5 supersoldados y decide matarlos porque lo único que quería era que se rompieran las medias Tony y Steve, ¿no? Entonces es como, ese era todo tu plan, que se enojaran, güey. Sí. Se enojaban todo el tiempo, desde Avengers 1 están peleando, o sea, es como, no, o sea, no entendí qué hizo, qué quería Simo. Igual sí. Loki, o sea, nunca he visto a Loki matar a nadie en todas las películas que ha salido. Y sigue como muy tibio Marvel en querer usar villanos que de verdad te den una consecuencia seria. Causaron más destrucción, ya han matado más personas los héroes que los villanos. Cierto, inclusive cierto. La secuencia inicial, cuando ves a Falcon y al Capitán América, le disparan a los villanos, así sí, tal cual. Lo cual se me hizo como algo peculiar, porque una de las principales quejas en contra de Batman, y no sí, porque sí, esté defendiendo a Batman v Superman. Sí, sí. O sea, a mí sí me gustó, pero entiendo las críticas y tampoco Snyder hizo el mejor trabajo, pero creo que sí mejoró mucho lo de Man of Steel. Pero más allá de las subjetividades, si te gustó o no Batman v Superman, una de las principales críticas era, no, es que su Batman es muy violento y le dispara los coches con la gente adentro y avienta granadas. Y aquí ves a Falcon sí, directamente dispararle a alguien. Dices, ah, caramba, entonces, ¿por qué está bien en Marvel pero está mal en DC? Qué extraño. Sí, te pero entiendo. Sí, fue como peculiar en ese aspecto. Creo que sí. Los que somos más asiduos a leer historietas sabemos que los personajes se pueden trabajar de diferentes ángulos y hay ciertos autores que lo hacen muy bien. Obviamente el primero o el más popular o el más famoso pues es Frank Miller, porque pues, tiene buenas historias. La verdad es que Year One y The Dark Knight Returns son buenas historias y lo pusieron como al centro de esta élite de escritores que agarran a los personajes clásicos, redefinen la fórmula y le dan una madurez que pocas veces ves. Pero obviamente también hay otros, ¿no? Está Grant Morrison, que también de repente se viaja y empieza a meter cosas muy extrañas. Pero siempre se puede, o sea, siempre está Straczynski también con los Earth Ones. Siempre Alan Moore también, que es otro de los más populares en el género porque rompe todas las fórmulas, ¿no? Sí, sí. Y por eso vive peleado con Hollywood, porque nunca le gustan cómo, nunca le ha gustado cómo adaptan sus cómics. No aceptó dinero de la taquilla de ninguna y pidió que se retirara su nombre de sus películas, porque dice, a mí no me mete. Y ahí tienes cosas. Ah, La Liga Extraordinaria, güey. Ese es otro ejemplo de las películas malas de cómics. Que dices, son peores que Batman v Superman. Pero bueno, la gente se le olvida que existió La Liga Extraordinaria. Así de olvidable es. Sí, sí. Pero el cómic es mucho más violento. En el cómic tienes a el Dr. Jekyll, a Mr. Hyde, que mata literalmente a golpes y violando al Hombre Invisible. Y aquí ves a Hyde nada más como una plasta de CGI. Entonces, como. Que sí. Creo que había como intenciones de traer un reboot de esta saga. Ya no supe realmente si se siguió concretando, se diluyó el asunto. Es que ahí es donde te digo, de repente los ejecutivos creen que por ser cómics van a pegar, y es de no, es que tienes que hacer una buena historia primero. Y las buenas historias no solo tienen que ser pesadas. Yo creo que debe de haber un balance. Si tienes... Sí, ya, y sobre todo Marvel, que ya tiene un plan y ya tiene como muchas piezas con las cuales jugar y ya tienes un universo construido, creo que sí se puede dar este tipo de licencias de, ok, esta vez vamos a tratar un tema muy serio, que es el daño colateral y cómo, desde una perspectiva semi-realista, cómo reaccionaría el mundo a entes superpoderosos. También lo que se me hizo raro es que no estuviera Nick Fury en ningún lado. Cierto. Como dices, es el exdirector de S.H.I.E.L.D. y llega al final de Age of Ultron en un helicarrier que rescató a salvar gente. Entonces, sí, finge su muerte en Winter Soldier, pero en Age of Ultron llega al final en el helicarrier. Sí, entonces, es como, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué estaba más ocupado? Exacto. Para no estar con ellos, ¿no? Que él prácticamente es culpable de juntarlos. También ahí es parte importante de esto. Sí, pero... Y ahí se me hizo raro que no se mencionara tampoco al Consejo, porque si estás enjuiciando a los Avengers, ¿por qué no enjuicias a su jefe? ¿Por qué no estuvo Nick Fury? ¿Dónde está Maria Hill? ¿Por qué no jugaron más con este aspecto? Que, insisto, compararlo con el cómic es ir, sería un ejercicio muy absurdo porque... Sí, pues, por no, eso, ¿no? Y por eso ni lo toco eso de comparar el cómic contra las versiones adaptadas en el cine, porque sabemos que es complicado, es absurdo, también como que a uno le aburriría ver las mismas historias, pero me gusta que tomen ciertos detalles para inspirarse. Obviamente algo que mucho no les gustan es como que pierdan esa esencia, y regresando a lo de los villanos que dijiste, por ejemplo, y lo dijiste en tu crítica que compartiste a IntelliGeek y que la compartimos también aquí con nosotros, esto de que agarran siempre a los villanos, nada más le ponen el nombre y le cambian demasiado las intenciones, cuáles son sus problemas con los superhéroes y demás, y como que no sé qué tan bien esté haciendo esto, no sé, sin duda algo que nos encanta es ver a los villanos que ponen en verdaderos problemas a estos personajes, y que como que estén, no sé, se siente como balas desperdiciadas en el momento en que ves que van quemando a ciertos personajes. Ya lo vimos en su momento en Iron Man 3, que también no fue tan bien recibida con este tratamiento que le dieron a el de Mandarin. Y ahora lo sentí casi igual con Simo. Si le hubieran puesto otro nombre que no fuera Simo, ok, se las paso, pero pues no sé qué está pasando ahí. Me siento bastante como frustrado al ver esto. No sé si te pasa a ti igual, Enrique. Que van como quemando ciertas licencias que pudieron haber tenido más potencial, Quique. Totalmente. Y aquí parece que se contradicen esos dos puntos. Porque por un lado decimos, está bien que no se adapten los cómics, pero el villano no se parece al villano. Entonces, sí, pero pareciera que se contradicen, pero en realidad yo lo veo de esta forma. Se alejan demasiado de la esencia, ¿no? Es como... Exacto. Ese es como el mero meollo del asunto. Las historias las puedes cambiar, porque obviamente no vas a tener... De entrada, Civil War no fueron 2 o 3 cómics. De la serie principal fueron bastantitos, y aparte tienes todos los tie-ins. Entonces, ¿de dónde terminas como con 80 cómics para adaptarlo? O sea, es realmente demasiado material como para que esté todo. Dos, a Marvel, al ser Disney, no quieren muertes en pantalla o muertes tan violentas o minimizar las casualidades, digamos. Entonces, también por eso no se murió el Cap como debió haber sucedido. También por eso no había un personaje que supliera la muerte de Goliath. O sea, le quitan muchas cosas que pueden pasar, y que, inclusive con Rowdy como que se echaron para atrás. Sí. Que resulta que ya no está inválido, sino que ya trae un arnés que le va a construir Tony y va a poder seguir usando sus piernas. Entonces siempre cada película que viene, cada secuela o cada nueva película dentro del MCU, es como un reinicio porque nunca hay consecuencias reales. Y la que pintaba para tener una verdadera consecuencia, o la única que ha tenido una consecuencia realmente notable, es Winter Soldier. De hecho, yo creo que Winter Soldier es lo mejor que ha hecho Marvel. Porque ahí ves toda esta traición de Hydra, cómo se logró meter adentro de S.H.I.E.L.D. y destruir S.H.I.E.L.D. desde adentro, y los balconean y dicen a la Burger S.H.I.E.L.D. ya no va a existir S.H.I.E.L.D. porque estuvo infiltrado, y vamos a tirar los helicarriers y se desaparece Fury. Y hasta la fecha ya no está S.H.I.E.L.D., o sea, y tú lo ves, no está S.H.I.E.L.D. Lo que me dio risa, por ejemplo, hablando de villanos en Civil War, uh-huh, es cuando Tony va a visitar a los Avengers capturados a The Raft, a la balsa, sí, sí, que es una de las cárceles famosas de Marvel, ¿no? Es donde están los supervillanos. Pero mi duda, lo que me dio risa es, ajá, sí, chida tu cárcel, pero ¿dónde están los supervillanos, güey? No tienes a nadie. Y yo pensé que íbamos a ver guiños ahí de lo que han construido en el universo de Marvel, pero no, realmente estaba vacía, es que y lo usaron para llenarla con sus superhéroes. Con Avengers, por eso te digo. Y ni siquiera, ¿con quién la llenarían? Realmente así el único villano de ese nivel que han capturado sería Abomination. Exacto. Uh-huh. Pero Malekith, súper desaprovechado, y aparte ya murió. Uh-huh. Hecho, madre, que tampoco hizo nada. Te puedo apostar que si haces como una ligera encuesta, uno, no se van a acordar del villano de Thor 2. Para nada. Y dos, no van a saber cuáles eran sus poderes porque nunca usa sus poderes. Uh-huh. Ni siquiera tiene magia, o sea, es el líder de los elfos oscuros y no tiene magia. Y su mitad, su cara negra, o la mitad de su cara que es negra, uh-huh, ni siquiera era por parte de la magia. Aquí es una cicatriz que le deja a Thor por los truenos de Mjolnir. Uh-huh. Entonces, de repente, mi punto es ese, puedes reinterpretar la historia. Y Marvel lo ha hecho. Cuando estaban en esta crisis al final de los 90... y tenían que elevar ventas, que hicieron, reiniciar, sacar el universo Ultimate, ¿no? Uh-huh. Entonces ya tenías el 616 y tenías el Ultimate. Y en el Ultimate era volver a contar historias, a veces también pasadas de lanza, como Ultimatum, que es cuando Blob se come avispa, y este tipo de cosas medio que sí se alejaron bastantito, pero aún así puedes reinterpretar la historia mientras no cambies al personaje, porque lo divertido de adaptar algo es ver al personaje en otra situación o en una situación que tal vez en el impreso no pudiste explorar de cierta forma, porque aquí tienes que concentrarte en los paneles, no tan, y es una duración más larga, ¿no? Tienes un cómic mensual, digamos, y si nos vemos así buena onda para que ya tengas muchos cómics, digamos que serie semanal, ¿no? Sí, sí. Tendrías 4 cómics al mes, o sea, tampoco es tanto como tener 2 horas y media, o sea, 2 horas y media es muy poco tiempo para contar una historia, muy, muy poco tiempo. Por eso también Lord of the Rings, pues, dice, sí, le faltó muchas cosas, y aún así son películas largas. Sí, sí. Para mí creo que son de las más largas en cuanto a todas las películas adaptadas, ya sea de cómic o de libro, que no sean guiones originales, vaya. Uh-huh. Las versiones extendidas en Blu-ray duran 4 horas, y aún así no puedes adaptar todo, ¿no? Y tienes el doble de lo que una película comercial normalmente tiene, como es el caso de Civil War, que dura 2 horas y media. Sí. Obviamente no iba a estar todo, pero creo que está la esencia del conflicto, y la esencia del conflicto es, uno, presión política para hacer leyes que regulen a los héroes, porque es como inusual, o sea, no puedes si ahorita analizamos nuestras leyes en el mundo real, no hay nada que diga que no puedes usar habilidades especiales sobrehumanas, porque no existen. Exacto. Entonces no puedes regular lo que no existe. Sí, sí. Entonces aquí le confieres como esa empatía y el famoso suspension disbelief. Es cierto, necesitan regularlos, porque al fin y al cabo son ciudadanos. O sea, Steve Rogers sigue siendo ciudadano americano, Tony Stark también, y están yendo sin visa, sin pasaporte, sí, sí, a otros países donde aparte arman un desmadre, ¿no? O sea, destruyes 3/4 de Sudáfrica con vibranio robado de Wakanda. Entonces es como, okay, sí, obviamente sí hay un tinte político ahí que debería de estar regulado. Uh-huh. Y dos, la irresponsabilidad de los daños colaterales. Aquí no estuvo tan fuerte como la masacre de Stamford, uh-huh, que ocasionan los New Warriors con Nitro, pero aún así explotas un edificio con Crossbones, ¿no? Entonces sí hay como esos dos elementos y el choque de ideologías entre Tony y el Cap, uh-huh, creo que sí se mantienen. Stark, de hecho, lo hicieron como más simpático de lo que realmente es. Porque en el cómic el güey usa supervillanos. O sea, saca supervillanos de la cárcel para arrestar héroes. Sí. Y es el jefe de S.H.I.E.L.D. y ya se malviaja y captura a los héroes y los manda a otra dimensión, a la zona negativa. En lugar de mandarlos a la balsa, los mandan a la zona negativa. Entonces sí es un Tony mucho más violento y mucho más agresivo. Pero aquí pues es Robert Downey Jr., ¿no? Entonces sí, sí. Tiene que ser carismático, tiene que tener sus jiribillas. Aunque desde Iron Man 1 no había visto a Robert tan serio. Exacto. Sí, no, tiene esos tres chistes ahí, pero... Se sentía... Se sentía ese conflicto, otra etapa de la evolución que hemos visto de este personaje en sus diferentes apariciones en este universo cinematográfico. Aunque he escuchado mucho esto por aquí, Enrique, no sé si te pasa lo mismo. A muchos les está brincando el cambio tan actitud y muchos dicen que también que es medio incongruente con la esencia del Capitán América. Lo que estamos viendo de él en esta versión de Civil War, aunque yo no... Lo dicen, pero realmente no dicen por qué, no me dicen como el argumento. Yo al menos sentí como de manera sólida la visión de cada uno. Me gustó mucho el balance que le dieron a cada uno de los personajes en el tiempo en pantalla. El por qué tomaban ciertos caminos, por qué se iban con Capitán América o por qué se iban con Tony Stark. ¿Tú sentiste algún, no sé, como alguna traición hacia la esencia o hacia lo que hemos visto por parte de estos personajes en las películas? ¿O cómo viste que se manejó esto por parte de los principales? Si se podría hablar de Tony o de Steve Rogers, ¿tú cómo lo viste? ¿Sí se mantuvo? Muchos les brincó esto de que supuestamente le valía todo al Capitán América con tal de salvar a su amigo Bucky, pero creo que realmente no vieron como las demás partes, que no solamente era esto, ¿no? Él lo dice muy claro cuando están conversando ahí el grupo de Avengers de si firman o no es el tratado de Sokovia. Él dice muy bien por qué no quiere firmar, porque no sabe cuál es la agenda interna de estos gobiernos, de esta gente que manipula esto, y él ya tiene la experiencia, ¿no? con S.H.I.E.L.D., con que no sabe realmente dónde están involucrados los malos, y él por eso quiere la como libertad, esa independencia por parte de ellos. Y creo que a mucha gente no le quedó como clara esta parte, y obviamente le dan mucho peso a este aspecto de defender como eso que es su relación con Bucky, que es como su ancla al pasado. Pero tú cómo lo viste, Enrique, ¿cómo ves estas críticas que de repente me saca de onda, que parece que no sé si es culpa de la película al no explicarse bien o de la gente que se niega a entender como realmente todas estas cosas que ocurren en estas adaptaciones? ¿Cómo qué piensas tú, Enrique? Es un poco de ambas, pero tampoco puedes pensar que tu audiencia es sobreestúpida, ¿no? Entonces no puedes como con peras y manzanas explicarles ciertas situaciones. O sea, sí tiene que haber también un poco de esfuerzo por parte del espectador para ver el guión y entenderlo. Desde los trailers empezó como esta onda de es que solo lo está haciendo por Bucky, es que solo lo está haciendo por Bucky. Y yo, no, de hecho en el trailer mencionan los acuerdos de Sokovia. O sea, ahí se ve cuando Scarlet Witch los recibe. Pero la gente decidió ignorarlo y centrarse más en eso. Sí. Actualmente siempre estamos como que a la caza de algo que se vuelva viral, ¿no? Sí, sí. Y siempre se explotan ciertas cosas. Con Batman y Superman hubo infinidad de memes de lo de Marta, ya está. Y es que lo perdonó porque sus madres se llaman igual. Y yo, no lo perdonó porque sus madres se llaman igual. Lo perdonó porque al tener una madre se dio cuenta de que no era un alien, sino era una persona. Lo humanizó y pudo ser más empático. Y él mismo pasó por un trauma donde perdió a su madre. Entonces se conectan a otro nivel. No solo es que se llamaran Marta, es el hecho de que es el hijo de alguien. Sí, sí. Y eso es como más importante que el nombre, porque el nombre se podría llamar como quiera la madre, es cualquiera de los dos, pero en ese momento, siempre en la mente de Batman, Superman era un alien, totalmente, sí. Hasta ese punto donde dice, no eres un alien, eres un humano, eres una persona, sí, sí. O sea, eso es como el punto, el turning point, pero muchos no lo vieron así, muchos nada más se van como por esta primera lectura. Porque es lo más sencillo y es lo que está hasta arriba, ¿no? Es como... Sí, la capa más accesible. Exacto, es como si te ponen... Si le pusieran betún a las verduras, tú vas a pensar que es un pastel, porque sí. Parece pastel por afuera. Sí. Y si nada más lo pruebas y dices, no, está muy azucarado, no me gustó. Sí, pero si le escarbabas adentro ya iba a cambiar, ¿no? Ya iba a haber algo más adentro. Uh-huh. Y así pasa con muchos guiones, ¿no? Sí hay una, sí debe de haber una labor interpretativa por parte del usuario. Uh-huh. Pero aquí creo que sí se respeta mucho los personajes dentro del MCU y cómo los han ido construyendo. Uh-huh. Y también hay que considerar algo. Cap, el... Si Tony mataba a Bucky, Tony se vuelve en un homicida también. Uh-huh. Entonces también por ese lado el Cap no solo está protegiendo a Bucky, está protegiendo a Tony. De no puedo permitir que te conviertas en un asesino. Uh-huh. Entonces ahí como que también la gente no logra ver eso. Y dos, Cap no está en contra de que lo arresten y lo enjuicien por todo lo que hizo. O sea, él dice, ok, vamos a... Si va a haber un juicio, que sea un juicio justo. Pero recuerden que él no lo hizo por voluntad propia. Lo hizo bajo manipulación mental por parte de Hydra. Uh-huh. Pero lo quieren matar. O sea, ni siquiera lo quieren arrestar. Es shoot on sight. Y también ahí se me hizo como un poco extremo estas ondas de la ONU. De, ah, sí, si ven al Winter Soldier, le disparan. Oye, sí, pero no hay que arrestarlo, le disparan. Ay, está bien, le disparamos. Entonces creo que sí, como que de repente por exigencias del guión o para que el guión pudiera dar una película, tuvieron que forzar algunas partes que sí desafían un poco la realidad. Uh-huh. Pero yo vi a Steve haciendo lo que tenía que hacer, porque de hecho Bucky ni siquiera entra en el conflicto hasta después de que se aprobaron los acuerdos. O sea, él no es como parte ni consecuencia ni motivo de Sokovia. Uh-huh. Hasta que están en la ONU y Simo lo incrimina. Exacto. Bucky no entra en el conflicto de la película. Uh-huh. Y lo único que está haciendo Cap es ir a salvar a su amigo, así como cualquiera lo hubiera hecho. Y tal lo ves, es así que llega Hawkeye también, de, oye, necesito que me eches paro. Sí, güey, pues eres mi carnal, obvio voy a ir a hacerte el paro. Uh-huh. Y por eso regresa de su retiro a pelear por el Team Cap. O sea, y Roddy también lo entiendes, ¿no? Hay ciertos personajes que entiendes por qué se alían. Roddy, pues es militar, es piloto de la Fuerza Aérea, entonces obviamente va a estar del lado del gobierno. Tony trae toda la culpabilidad de que casi desmadra el mundo con Ultron, entonces quiere... Y aparte, fíjate, lo que es curioso, se quejan mucho de que Cap quería... La motivación del Cap es su bromance con Bucky, uh-huh, pero la motivación de Tony para firmar era arreglar su relación con Pepper, y lo dice él. Dice, nos estamos tomando un descanso porque, pues, sí, destruí mis trajes, pero después ya no, hice nuevos, y luego pasó lo de Sokovia... Entonces pensé que si firmaba iba a ser como el punto medio porque no quiero dejar de ser Iron Man, pero no quiero perder a Pepper. O sea, y eso viene en la película, y es un diálogo de Robert Downey Jr. Sí, sí. Pero ahí sí nadie se queja de que Tony lo esté haciendo por su morra. Dices, ¿qué onda, no? Entonces, ¿por qué si nos quejamos de unas cosas y de otras no? ¿O por qué no prestamos atención a los detalles del guión que decimos, ah, sí, es que lo hizo un mago? No, güey. Sí, sí. O sea, no, y también comentabas como huecos en el guión de esto de que se va al principio con Crossbones de que van a la búsqueda de como un arma biológica o química, no sé qué era, y ya no se sabe ni por qué ni de parte de quién iba Crossbones. Fue con el suero del supersoldado que sale al principio, que roba Bucky de los Starks, pero ya me lo aclaró alguien en Facebook, resulta ser... Que lo explican en Agents of S.H.I.E.L.D. y en Agent Carter. Yo de... Uh-huh. No mames, es un error de omisión entonces. Yeah. Porque Marvel, los directores no pueden asumir que todo el público está viendo la serie. Uh-huh. Y porque de nueva cuenta, a Marvel le dan mucha facilidades los críticos, no sé por qué. Sí, ¿verdad? A Batman y Superman lo criticaron también duramente. Sí, parece que estoy defendiendo a Batman y Superman demasiado. Pero no, es que no, es un no, ejemplo es que no, muy... No es defender, es... Es hacerle entender a la gente que bueno, que por cómo están ocurriendo las cosas, que ofrecer hay que... un punto de vista. Exacto, porque luego no entiendo, la gente se va mucho con la tendencia de una crítica en general sin realmente decir, a ver, ¿es cierto o me están influyendo demasiado las opiniones de los demás y no estoy realmente yo viendo como las cosas como yo las vería sin ninguna influencia, ¿no? Sí, fíjate. Ay, se me fue, ¿de qué está? Sí, de entender esto, de que muchas veces se juzga demasiado a Batman y Superman lo patearon porque, es que tiene cosas de Flashpoint, tiene cosas de Injustice, tendrías que haber leído esto, no puedes esperar que lea todos los cómics para entender una película. Ajá, y Marvel hizo lo mismo, porque ¿de dónde salió el suero? O sea, el problema del suero es que solo Erskine sabía la fórmula. Entonces nadie podía replicarlo, y por eso lo explican en Incredible Hulk. Tienen ahí un suero medio chafón, que es el que usan en Blonsky, y por eso cuando le dan la radiación gamma se convierte en Abomination en lugar de convertirse en un segundo Hulk. Y de hecho Hulk era un experimento fallido de recrear el suero, eso lo dicen en Avengers, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, tener que aventarte Agents of S.H.I.E.L.D., que aparte la primera temporada es de huevísima, sí. O sea, es terrible la primera temporada. Y aparte tener que ver Agent Carter, nada más para entender por qué estaban los cinco sobres de un suero de supersoldado. Uh-huh. Al principio es como, what the fuck, ¿no, Marvel? Entonces, no manches, ya tengo que estar como cazando todo para poder construir un arco narrativo. Digo, al final creo que a la gente tampoco se fijó de más y no le interesó mucho saber por qué había cinco sueros de supersoldado. Para ellos nada más es, ah, sí, se robó esas madres, Bucky, y con eso crearon más Winter Soldiers, pero no pasa de ahí. Es como con X-Men, sí. Que también le dan como un free pass a Bryan Singer para regarla. Sí. Porque sí, de sí. Repente, yo vi Days of Future Past y tiene una serie de errores brutales. Ese, ni siquiera se tomó la molestia de ver First Class. Y se nota porque de entrada mató al elenco, ¿no? Nada más se quedó Mystique y Bestia. Pero desaparecen todos los mutantes de First Class. Te ponen a Magneto capturado en el Pentágono because reasons. Dice, neta, güey, ¿quién pudo capturar a Magneto? ¿Cómo le hicieron? Me hubiera encantado ver eso, sí. Exactamente. Eso hubiera sido más interesante que tu pinche película, Singer. Porque sí, o sea, es uno de los mutantes más fuertes. Y se supone que lo arrestan después del asesinato de Kennedy, pero es como, ¿cómo? O sea, realmente, sí. ¿Cómo puedes arrestar a Magneto? ¿Llevaron todos balas de plástico como al fin, como sí. En su prisioncita o cómo le hicieron? Sí. Y lo capturaron en la calle donde seguramente había un poste de luz que pudo haber usado. Sí, es como, fuente de entendiendo coche estacionado. ¿No? La gente a veces rebusca demasiado cuando tiene las ganas de criticar negativamente, busca cualquier detalle, ¿no? Y deja de lado muchos otros aspectos, pero también cuando está como muy nublado del fanatismo, de que está poniendo como demasiado énfasis en cosas positivas, deja a un lado pues todos los demás detalles, ¿no? Cuando eso nos habla mucho de pues hay que irse con varias visiones, diferentes opiniones, no hay que realmente ahora subirse al tren del odio porque sí, ¿no? Sino entender las cosas, pero bueno, vámonos con otro aspecto, porque sí, luego nos vemos muy negativo de aquí, pero Enrique, ¿cómo viste estos nuevos elementos en la película? Se hablaba mucho de esta alianza con Sony y Marvel Studios, incluso por ahí fueron cambiando en diferentes entrevistas comentaron los hermanos Russo que ellos tenían como plan A y plan B, ¿no? Estaba todavía haciendo la planeación, las negociaciones para ver si aflojaban a Spider-Man. Y bueno, ellos seguían trabajando y precisamente se dio hace poco, algunas semanas vi, que no habíamos visto mucho de Spider-Man, no precisamente porque quisieran guardar la sorpresa, sino precisamente porque todavía no se estaban sellando los tratos, ya saben, todo lo administrativo de cuánto le iba a tocar el porcentaje a cada uno, qué se iba a llevar uno en no sé, en cada uno de estos aspectos como muy de papeles y de tu firma y negociaciones y abogados, y hasta que se cerró al 100% esto, ya es cuando dijeron, va, ok, ya podemos ahora sí asumir que podemos controlar este aspecto. Y fue un elemento que se agregó, que creo que Spider-Man, no es por decir que no me gustó que se haya añadido, pero creo que es una película tan balanceada que si hubiera estado o no hubiera estado, aún así hubiera sido una muy buena película, aún así se agradece el esfuerzo por tener este personaje increíble, y también a Black Panther, que también cambió un poco la dinámica que iba a tener originalmente en la película. De hecho, no tenían la intención como de introducirlo como tal, como Black Panther, solamente querían que apareciera como para irle introduciendo este personaje en el universo. Pero bueno, fue cambiando todo un poco. ¿Y tú cómo lo sentiste, Enrique? ¿Orgánico esta integración de estos nuevos aspectos, de estos nuevos personajes, estos guiños? ¿Te gustó ahí cómo se hizo este balance con la aparición de cada uno en pantalla? ¿Cómo sentiste, Enrique? ¿Te agradó esta nueva reinterpretación de Spider-Man por parte de Marvel? O al menos lo poquito que llegamos a ver. Sí, de hecho, mi temor era que lo quisieran hacer muy como la caricatura, como Ultimate Spider-Man. Uh-huh. Pero no, de hecho lo sentí más tipo Spectacular Spider-Man. Uh-huh. Porque sí está joven, y sí es la versión más joven que hemos tenido en cine, que se acerca más a la historia real de Peter Parker. Pero muy bien aplicado. Pero lo que hizo dentro de la película lo hizo muy bien, pero sí está como... fue un fanservice extendido, o sea, esa es la realidad de las cosas. Uh-huh. Porque no tiene peso en la trama. Sí. O sea, es un personaje que pudiste haber reemplazado con cualquier héroe que reclutara a Tony. Uh-huh. Y te daba exactamente lo mismo. Exacto. Digo, aún así es muy bueno y lo hace muy bien. Y se agradece ver a Spider-Man. O sea, ver a Spider-Man en una película de los Vengadores... uh-huh. Es como... ¡wow! O se sea, hizo eso realidad. Se hizo realidad. Es algo muy, muy padre. Porque sí fue parte de los New Avengers, o sea, sí tiene una razón de ser que esté ahí. Uh-huh. Pero argumentalmente, nomás fue como... pues para ir para presente, fue como su fiesta de 15 años. Fue de, sí. Este es nuestro Spider-Man, lo presentamos sí. A la sociedad. The Black Panther sí está mucho más integrado, porque él claro. Sí es parte de la trama central. Uh-huh. Y también fue de las cosas que se me hicieron un poco raras, porque generalmente Wakanda uh-huh. Nunca sale al público, o sea, es un país... totalmente hermético, que no le interesa lo que pasa en el mundo. Sí. Pero aquí creo que estuvo bien manejado y es una como consecuencia lógica de si tuviste un incidente internacional donde se involucró el vibranio, que es el mineral de tu tierra, sí. Pues mínimo sí tendrías que hacer una declaración para decir, no estamos nosotros atrás de esos ataques, un... ¿cómo podríamos decirlo? Un terrorista o un vendedor del mercado negro fue el que sí. Se lo robó. Que es Ulises Klaue que vimos en Age of Ultron. Sí, sí. Pero nosotros no tuvimos nada que ver, aunque sea como nuestro mineral, así que no es pinches Avengers porque no resolvieron el pedo, ¿no? Sí. Entonces entiendo por qué Wakanda en esta interpretación dentro del MCU no sea tan cerrado porque pues, tuvo estas cuestiones. Y obviamente si ves que el Winter Soldier supuestamente mata a tu papá, pues ya le da una motivación a T'Challa de tomar el manto de la Pantera Negra para buscar venganza. Creo que tiene un arco muy interesante dentro de la película que termina con mucha paz, ¿no? Termina aceptando la situación y decide que no se va a dejar consumir por la venganza. Exacto. Y se vuelve y tiene como toda una transformación. Entonces es como el único que tiene un arco definido, también porque fue un poco su origen. Uh-huh. Sin ahondar mucho en la tradición y el misticismo y todas las todo, digamos, el back lore que tiene sí. Black Panther. Pero sí fue como una ligera historia de origen más concreta, porque sí empieza en un punto, es enojado por el asesinato de su papá. Uh-huh. Y cuando termina la película ya está en un lugar totalmente diferente. Uh-huh. Y ya hasta recibe al Cap y a Bucky en Wakanda, ¿no? Entonces es como, ya somos, sí la cagué yo, discúlpenme, aquí está mi casa, sírvanse un chesquito y pues, sí, adelante, sí. ¿No? Sí, sí. Entonces creo que sí, Black Panther se siente que fue parte integral del guión desde el inicio, porque uh-huh. Se supone que Black Panther fue su héroe, el sustituto de Spider-Man. Sí, de hecho. Ya cuando, digo, también es difícil creerles todas las declaraciones a los rusos, porque obviamente tienes que hacer como un control de daños. Sí. Y no puedes decir abiertamente, sí, tuvimos pedos en la producción. O sea, no, siempre tienes que como decirle a los medios. Sí, justificar las cosas. Uh-huh. Exacto, todo estuvo planeado, ustedes relájense. Es que se nota que ya obtuvieron los derechos de Spider-Man ya con muchas cosas ya filmadas que ya no podían cambiar, porque sí es como si hubieran cortado la película, le hubieran quitado un pedazo en la batalla del aeropuerto, uh-huh. Pegar a Spider-Man y ya. Sí, sí. O sea, no se siente como que realmente haya sido parte integral. Uh-huh. Pero aún así, lo que hizo, lo hizo bien, pero también me pasó como con Quicksilver en Days of Future Past de... ah, sí, ya tuviste tu momento de gloria. Ahora salte de la película porque tenemos que avanzar la trama. Sí, sí. Pero, creo que por lo menos aquí lo noquean, ¿no? Entonces sí está como más justificado que ya no se pudo parar Peter Parker. Sí. Pero Quicksilver sí es así de... neta, güey. Te mato. Eres un vándalo. No sé cómo deshacerme de ti. Uh-huh. O sea, te robas cosas y haces lo que quieres por tu supervelocidad. Nada más te dice Javier, sí, no te subas al avión. Uh-huh. Y le haces caso, no mames. O sea, por eso te digo, Days of Future Past también no es mi consentida, pero... uh-huh. Pero bueno, regresando al tema de Civil War, sí, Spider-Man bien, pero sin peso alguno en la historia, nada más es un fanservice que nos debían, y que aparte era una prueba de fuego, porque era riesgoso. Tantos años de insistir, de suplicar, de pedir, de mandarle cartas a Sony, de fans enojados, de regrésale los derechos a Marvel, hijo de... Y era la primera vez que teníamos al Spider-Man de Marvel, entonces era como... Ay, güey, a ver, ya los tienes, demuéstranos que sí puedes hacer un mejor Spider-Man. Sí, y sí. Creo que sí lo... El pequeño glimpse que podemos juzgar, creo que sí. O sea, ya Homecoming se ve más prometedora de lo que se veía antes... Porque, pues, sí, no. O sea, creo que... A mí me gustó Amazing Spider-Man 2. Uh-huh. No entiendo tantas. Fuera de Green Goblin, que sí sale de la nada, literalmente. Ajá. Pero creo que es una película con muchos elementos de superhéroes que la hacen muy humana y la hacen muy cálida. O sea, se quejan de Rhino, pero es como... Pero ese no es el punto. O sea, ver al niño con su disfraz de Spider-Man al final tratando de ser un héroe. Uh-huh. Así de, soy un pinche escuincle de 5 años, pero... Spider-Man me enseñó que tengo que pelear por lo justo, entonces me paro enfrente de Rhino. Sí, la mamá es una estúpida por dejar que el niño se brincara a la valla de seguridad, y ningún policía nunca se acerca a agarrar al niño, pero... Pero, pues sí, notas el mensaje, ¿no? Uh-huh. Exacto, simbólicamente esa escena significa mucho precisamente por eso, por la gran capacidad de inspirar a los demás que tienen los superhéroes. Sí, entonces creo que... Amazing Spider-Man, por eso a mí me gusta, pero bueno, un gran público la rechazó. Uh-huh. Entonces es como extraño ahí que algunas películas muy populares como Days of Future Past a mí no me gustan. Uh-huh. Y películas muy pateadas como Amazing Spider-Man 2 a mí sí me gustan. Sí, supongo que extraño. Vemos cosas distintas. Te entiendo a la perfección, Enrique. Sí, es lamentable esto, pero ojalá, y precisamente tenemos estas pláticas con diferentes invitados, contigo, para que la gente pues pueda ampliar un poquito ese rango de visión de cómo consume las cosas, de cómo las entiende, si se está esforzando en realmente entenderlas o simplemente las está consumiendo como abrir un paquete de papitas, me las como y ya, sin realmente saber, pues, oye, me gusta, qué contiene, me va a caer mal, no sé, que entiendan un poquito si es que realmente, porque sabemos hoy en día, con el bombardeo de infinidad de contenidos para entretenernos, es complicado elegir y es nuestro tiempo y hay que entenderlo, que no solamente es el dinero que le invertimos, es nuestro tiempo que estamos ahora sí que utilizando para consumir cada uno de estos contenidos, y creo que es importante el saber y tomarnos un poquito más en serio qué es lo que estamos eligiendo y por qué estamos consumiendo cada uno de estos contenidos. Enrique, en conclusión, ¿cómo fue tu sentir? Vienen muchas películas más para este año, viene, como mencionas, otra de X-Men, a ver qué tal con esta nueva... este nuevo camino que están intentando. Viene Doctor Strange a finales de año, viene Suicide Squad, que no sé cómo lo sientes. ¿Cómo ves el futuro de lo que viene para el mundo de superhéroes en la pantalla grande? ¿Te está gustando el camino, las tendencias? ¿Qué te gustaría ver? Cuéntanos, Enrique. Que creo que Deadpool enseñó una valiosa lección. Sí. Pero muchos la están malinterpretando. Porque de repente hubo como un disparo de estudios que querían hacer películas clasificación R por la taquilla de Deadpool. Entonces de repente ya veías, sí, Wolverine 3 va a ser R y el Blu-ray de Batman v Superman también va a ser R. Porque ahora lo R es chido y R vende y puedes hacer negocio con clasificación R. Sí. Y es de, no, pero es que Deadpool no funcionó por ser R. Sí. Deadpool funcionó por ser Deadpool. Y esa es la valiosa lección que... Deadpool le enseñó al género de las películas. Uno, no le tengas miedo al traje del héroe. Aunque sea ridículo, sí, hazle un par de adaptaciones. Si quieres, pimpéalo para que se vea coherente como Falcon. El traje de Falcon en el MCU me gusta muchísimo. Sí. En Winter Soldier sí me quedé como... Pues es que es gris, ¿por qué no tiene rojo? Si las alas de Falcon son rojas, pues ponle por lo menos una pinturita roja desgastada, no algo que dé la impresión. Y ya para Ant-Man, que hace su cameo ahí, ya traía las alas rojas. Y dije, ah, no mames, sí lo hicieron. Ya ahorita, exacto, y en Civil War ya ves un traje de Falcon, porque ya tiene muchos tonos rojos, muchos matices rojos. Y dice, sí, ya aparece Falcon, ahora sí. Incluso se tiene su ave esta, obviamente no es una águila tal cual. Sí, sí, pero sí, sí. Pero la tienen, ¿no? Que es que dices, ahora sí están tomando estos elementos, no los están dejando de lado. Uh-huh. Sí, fíjate, es algo raro porque Marvel le presta mucha atención a sus héroes, pero descuida brutalmente a sus villanos. Sí, sí. A excepción de Loki, que lo cuidan mucho. Y ahora mi preocupación con Loki es que ya no puede ser un malo de verdad. Uh-huh. Porque ya es tan popular y tan carismático, ya es más el carisma de Tom Hiddleston, uh-huh, que Loki. Entonces yo ya no veo a Loki, ya veo a Tom Hiddleston sacando dinero para Marvel, facturando así, sí, porque es guapo y es divertido. Sí, sí. Entonces siento que ya Loki ya no va a ser más de lo que ya es. Uh-huh. Y si lo ves en Avengers, no hace nada. O sea, literal, nada más existe en Avengers para que todo el mundo lo mangonee, le grita el asistente de Thanos, lo madrea Hulk. Sí, sí. No hace nada el pobre Loki en Avengers. Y es el villano central, imagínate. Sí. Pero sí, creo que Civil War hizo cosas muy bien. Sigue arrastrando ciertas cosas que me gustaría que se quitaran. Pero al ser parte de Disney, no los limitan creativamente. Pero sí hay ciertos lineamientos que no pueden romper. Y por eso también Edgar Wright dejó Allman. Porque es de, ok, me vas a empezar a imponer este tipo de cosas. Yo no puedo con esto. Y vámonos fuera, ¿no? La directora original de Thor 2 también se salió porque también hubo diferencias creativas. Entonces ha habido ahí como estos encontronazos. Y a veces sí le dejan trabajar bien a los directores. De hecho, creo que esa es la diferencia entre Winter Soldier y Civil War. Winter Soldier sí se siente más como un producto enteramente de los hermanos Russo. Civil War sí se siente como ya el estudio diciéndole a los Russo por aquí, por allá, ponle unos toquecitos aquí. Y pues ni modo, tienes que obedecer, ellos pagan, ¿no? Pues sí. Pero ahí tienes a James Gunn, que lo dejaron hacer lo que quiso con Guardianes y quedó una obra maestra dentro del género. Uh-huh. Sí, tiene errores, tal vez a muchos les desagrada que la batalla final la gana bailando, pero es Star-Lord, él lo puede hacer, él lo tiene permitido. Y ese también es el mismo caso que con Deadpool. Es, ok, uno, analiza tu personaje. ¿Cómo es tu personaje? Ok, Star-Lord es... Se lo llevan de la Tierra en los 80, entonces trae, es la última cultura humana que conoció, uh-huh, entonces pues le gusta la música ochentera, trae los trolls, toda esta que le deja un trollcito a Yondu al final en lugar de la gema del infinito, o sea, es parte de su rasgo de personalidad, y aparte es sarcástico e irónico, entonces respetas eso. Rocket, pues imagínate, antes en cierto punto donde las películas de cómics todavía las hacían como con miedo, nunca hubiéramos visto a Rocket Raccoon, o sea, lo hubieran tratado de adaptar, hubieran hecho algo con Rocket que no hubiera sido Rocket. Y no, dices, ok, es un... o Groot, tal vez hubieran hecho que hablara Groot, porque qué aburrido ver un personaje que solo dice tres palabras. Uh-huh. Pero no, es así es tu personaje, así déjalo. Uh-huh. Y ese es el problema de DC, que Zack Snyder está empeñado en hacer una visión oscura y no le queda a todos los personajes. O sea, Watchmen sí es un cómic oscuro, 300 es un cómic oscuro, muy gore, entonces va, ahí sí queda su estilo, porque estos cómics, estos personajes te lo permiten. ¿Quieres héroes súper violentos? Ahí tienes a Rorschach, y Rorschach quedó bien, o sea, ves Watchmen y ves a Rorschach que le revienta el cráneo a un carnal con un martillo, y dices, sí, este es Rorschach. Pero Superman no es así, Superman no pertenece a ese mundo, entonces de repente Snyder se empeña mucho en su visión oscura, y queda muy inconsistente y no lo sientes tan empático. De hecho, este Superman sí creció. O sea, de Man of Steel a Batman v Superman sí noté un cambio. Por lo menos aquí se sacrifica. Bueno, ya, spoilers, whatever. Por lo menos aquí se preocupa más por la humanidad, ¿no? Y ves, sí, sí, que pelea con la humanidad en mente en lugar de destruir toda la ciudad. O sea, creo que sí hay una progresión ahí, pero aún así siento que esa es la gran diferencia. Entonces, ¿hacia dónde me gustaría que fuera todo esto? Hacia Deadpool, pero no que repitan Deadpool o no que crean que Deadpool fue exitosa por hacer chistes de la cuarta pared, o que fue exitosa por la sangre. No, fue exitosa porque hizo lo que tenía que hacer para su personaje. Entendió a su personaje por insistencia de Reynolds. De hecho, Deadpool no se la debemos a Fox, se la debemos a Ryan Reynolds. Uh-huh. Porque él peleó y el estudio fue como, ay, ya nos vale verga, ya la cagamos con Forfastic, no, ya nos vale qué pueda pasar, haz tu película, pero no le dieron mucho presupuesto, y por eso no pudo usar sus pistolas, porque como no había dinero para las animaciones, el escritor se tuvo que inventar pretextos para que no tuviera balas nunca. Y qué genial, por eso ¿no? Cuando hay limitaciones, es cuando realmente sale a relucir la creatividad por parte de estas personas, ¿no? Como dices, en vez de darle la vuelta y hacer algo absurdo, lo asumes, lo adaptas y lo haces parte de tu historia. Sí, y es donde, ok, ya solo tienes color rojo y color azul. Oye, pero necesito rosa. No, rojo y azul. Ah, ok, vamos a mezclarlos y vamos a ver qué podemos hacer con el rojo y azul. Sí. En lugar de inventarte cualquier cosa absurda. Entonces creo que Deadpool es lo que debería de suceder. Porque aparte, la sientes más como una película de cómics. Uh-huh. Y sus X-Men están mejores hechos que los X-Men de los X-Men. Sí, y el traje de Negasonic es el traje azul con amarillo. Uh-huh. O sea, es el traje de los X-Men. O sea, cuando vi a Negasonic con su traje de X-Men dije... Wow. ¡Ahí está! ¿Por qué les cuesta tanto trabajo ponérselos? Y ahorita ves el póster de Apocalypse y traen un traje negro con plateado medio extraño con Mystique como líder de los X-Men, because reasons. Uh-huh. O sea, es como, wow, y ya empezó mal esta madre, porque no sé si viste el último tráiler. Sí, sí. Que se ve como Apocalypse está todavía, digamos, en forma humana. Exacto. Uh-huh. Y lo ves cómo se empieza a transformar, ¿no? Dices, ajá, pero la escena postcréditos de Days of Future Past, vimos Apocalypse de niño, y ya tenía la piel azul. Sí, sí. De hecho, vi una nota donde precisamente ese punto que estás tocando se lo preguntan, y como que quiso darle la vuelta de, espérense, todavía no han visto la película, tal vez explique el asunto, pero como que no. Y son estos detallitos que dices, ¿por qué no desde un principio estableces bien a tus personajes qué historia quieres contar y que no parezca que como que vas trabajando en el camino? Y vemos este tipo de detalles, ¿no? Que van rompiendo un poquito, como dices, la magia, la esencia de lo que tú percibes como al personaje que vas a ver en la pantalla grande, en este caso los X-Men, que dices, no me la creo, o sea, lo estoy viendo, pero no creo que es el que yo... lo que yo esperaría de un personaje o de una adaptación en el cine, ¿no? Te entiendo a la perfección, Enrique, sí. Sobre todo porque Singer tenía el mejor récord con X-Men. Hizo la 1, hizo la 2, que son las mejores, bueno, uh-huh. Discutiblemente. Uh-huh. Para mí la mejor es First Class, uh-huh. Después la 2 y después la 1. Pero él era el que tenía el mejor récord con X-Men, ¿no? Porque ya la 3 la deshicieron, las 2 de Wolverine son como muy X. Hasta que llegó Matthew Vaughn, hizo First Class, volvió a resucitó la franquicia así de entre los muertos, fue de revive X-Men, revive. Uh-huh. Y ya como volvió a ser famosa, ya llegó Singer de... Ah, pues otra vez me la dirijo, ¿no? Uh-huh. Y eliminó todo el trabajo de First Class de una forma absurda. O sea, Javier llorando por Mystique es como... Dude, tú le dijiste que se fuera. Uh-huh. Y eso pasó hace 10 años. Uh-huh. O sea, qué pedo, ¿no? Nada más porque necesitabas a Javier deprimido. Y también porque tiene que ser deprimido Javier, o sea... Es el profesor Charles Xavier. Él tiene que ser un... Todos los personajes son arquetipos. Uh-huh. Entonces no puedes cambiar eso porque ya no se sienten como los personajes. Pero siguen esta tendencia uberrealista de... No, es que los humanos tienen que estar conflictuados. Entonces los héroes no son perfectos, también sufren. Tú, ajá, pero no todos. O sea, de nuevo. Sí. O sea, gente como... Sí. Exacto, Wolverine sí es un antihéroe y vive atormentado porque... Uno, no recuerda su pasado y dos... Lo que recuerda a partir de Weapon X para acá pues son misiones de matanzas y Black Ops, ¿no? Entonces entiendes que él esté torturado en su psique, pero gente como Charles Xavier es como, no, güey, no todos los héroes tienen que sentarse a llorar en su habitación. Sí. O sea, hay héroes que tienen que ser incógnitos porque representan eso, y Superman representa eso. Ven, por eso este Superman de Snyder que siempre está como pensando, sí, y debería de salvar, no debería de salvar, pero y si salvo, y si no salvo, es como... Dude, eres Superman, tienes que salvar, sí, fin. Puedes, ¿no? Ya como algo que no recuerdo que superhéroe era de si puedes, es lo debes de hacer, ¿no? Tienes ahí la necesidad moral de ayudar. Y no sé, Enrique, ahorita que tocaste esto de Superman, y quiero creer que es con intención de parte de Zack Snyder, que tal vez estemos viendo todavía esta construcción del personaje. Sé que todavía no es lo que esperaríamos de este personaje, ya dio un brinco bastante importante en Batman v Superman, pero ojalá y veamos como que se vaya cuajando más el asunto para poder realmente darle peso a todos estos elementos que hemos defendido personas como tú y yo, de las cosas positivas que han tenido estas versiones del universo de DC en el cine. Pero ojalá, y ojalá, no sé, porque hay ya sabes, los rumores y demás, que muchas veces también no sabemos si es verdad o no. Pero bien dice el refrán que si el río suena es porque agua lleva, de que ya hay problemas internos con Warner y Zack Snyder por el mal recibimiento. Hace poco vi las cifras y creo que apenas se alcanzaron como si fuera poquito, los $900 millones en esta película. Obviamente hubieran esperado los 1,000 millones, que es como lo que tienen en estándar las películas superhéroes, bueno, al menos las de Marvel. O bueno, también porque lo tuvieron con la pasada adaptación de Batman con Christopher Nolan, que también llegaba a rebasar los 1,000 millones, pero ojalá veamos cuajar todo este asunto, al menos de parte de Marvel, se las creo más en todo lo que han ido entablando, pero ojalá con lo poquito que hemos visto con la siguiente aventura que es Wonder Woman y luego vamos a ver la Liga de la Justicia. Ojalá veamos ya un Superman ahí ya cuajado, ya híjole, se la cree, ya que es parte de esto, pero... Ahí, ¿sabes cuál sería el problema? Uh-huh. Que ya no tienen tiempo. Exacto. Porque ya siguen los crossovers. La diferencia es que, por ejemplo, Captain America, uh-huh, en su primera película ya te presentaron quién era Steve y qué hacía Steve, uh-huh, y desde antes que fuera el capitán, ¿no? La famosa escena de cuando se avienta a tapar la granada aún estando todo flaquito, uh-huh, porque sí, así es Steve, ¿no? Es sí, el que se sacrificaría por todos. Entonces ya no necesitas hacer character development en Avengers porque ya viste cómo es él. O sea, ya sabes cuál es la personalidad. Ahí con Hulk sí hicieron un poco de trampa porque pese que a Incredible Hulk sí está en continuidad y tan es así que sale Robert Downey Jr. al final de Incredible Hulk, uh-huh, y aquí ya volvió a salir Thunderbolt Ross. Uh-huh. Pero bueno, tuvieron que cambiar porque Norton se peleó con Marvel y todas esas discusiones. Sí. Entonces ahí sí fue... No te explicaron nada del nuevo Bruce Banner, simplemente asumieron que siempre, asumes que este ha sido Bruce Banner siempre, dentro del MCU, o sea, nunca, ¿sí?, te cuestionas que no sea Mark Ruffalo, y queda bien, porque tampoco te tienen que explicar mucho de Hulk, porque ya sabes lo básico, ¿no? Se enoja y se convierte en un gigante verde que destruye todo, va. Aquí no, aquí el problema es que el único personaje que ahorita tiene character development es Flash, pero no lo puedes usar porque ya separaste tus universos de tele, uh-huh, y tus universos de cine. Uh-huh. Entonces, tu nuevo Flash nos tiene que volver a contar el origen de Flash y tiene que volver a crecer como Barry, pese a que ya tienes un Barry que lleva 2 temporadas en tele trabajando en convertirse en el Flash que ya conocemos. Uh-huh. Entonces, tu única película dentro de tu universo es Man of Steel y tu caracterización en Man of Steel fue pésima. O sea, literalmente es pésima. Y es una de las películas con mayor cantidad de errores de continuidad que hay. En gran parte porque la escribió la supermente creativa de David Goyer, el genio detrás de Ghost Rider Spirit of Vengeance. Uh-huh. Hablando de películas malas de cómics, ahí tienen Ghost Rider Spirit of Vengeance. Uh-huh. Donde, entonces, es la... Ah, también escribió Blade Trinity, para que veas el pedigrí de dices, David Goyer. Es cuando dices, no, cuando uno cree que en esos niveles ya de responsabilidad, de producción, de manejo de dinero y demás, creemos que no existe esto de pues con quién ha de juntarse, de amigo de quién es, o cómo está el asunto para que sigan dándole estos chances, así que no se sientan tan mal cuando ustedes en su chamba, en su oficina vivan ese tipo de cosas, porque en todos lados se pasa. Sí, exactamente, pero sí te entiendo. Yo creo que obviamente sí tiene que haber una reacción por parte del estudio, o sea, no puedes ignorar una caída de taquilla del 70%, porque si tuviste un gran opening, sí. ¿no? Tu primer fin de semana fue bárbaro, llegaste a 700 mil millones de dólares en tu primer semana, pero de repente ya la gente sale del cine y te dicen, no la vayas a ver, güey, está bien de hueva, sí. Tienes toda la crítica diciendo, es pésima película. O sea, fue una crucificación mediática y de boca en boca que destruyeron Batman v Superman. Entonces, ¿qué pasó tu segunda semana? 70% menos en ingresos de taquilla. O sea, por eso llegó a esos números, pero sí, o sea, no cruzó la barrera de los 900 porque pues, se cayó su taquilla. Entonces, obviamente, desde el punto de vista business, Warner tiene que tomar cartas en el asunto y decir, ok, ¿qué estamos haciendo mal? O sea, ahorita lo último que supe es que todo lo de Batman va a quedar a cargo directo de Geoff Johns y Ben Affleck. Entonces ahí ya no se va a meter Snyder para nada, lo cual es alentador. Renunció el director de Flash, ya no tienen director, y por ahí había un rumor de que James Wan se iba a salir de Aquaman también, pero ya lo desmintió. Pero aún así sí hay como mucha polémica también. ¿Qué tanto sea cierto? Porque está ahorita es cool atacar a DC y atacar a Warner y decir que están en crisis. Muchos de repente exageran cosas, ¿no? Obviamente creo que muchos a veces de esos leaks o esos rumores vienen de los estudios mismos en puntos diferentes de etapas de producción. Entonces de repente puede ser que sí estén muy seguros de que iba a ser así, pero pasaron cosas en el cambio, en el tercer, cuarto draft, y ya van a ser de esta otra forma. Pero también por eso nunca me ha gustado trabajar con leaks, porque no está confirmado y se abre mucha especulación. Sí, no, y el público terminan afectando indirectamente situaciones, ¿no? Perspectivas de la gente o cómo percibe ciertas ciertos contenidos desde antes, desde muchísimo antes de que salgan, y eso es como que no se me hace chido. No, sobre todo porque de repente los fans no es como esto se conecta, digamos, con el asunto de los influencers. Hay una gran diferencia entre opinar y reseñar. La reseña es parte de los géneros periodísticos, por tanto debe de tener una construcción informativa y un uso del lenguaje, y debe de ser lo más objetivo posible, sin los juicios de valor que pueda hacer el autor. Una opinión, pues, es lo que tú pienses, así de sencillo, ¿no? Sí. Entonces, cuando de repente YouTube nos dio, o Listen to My Radio, o cualquier plataforma digital, esta libertad de cualquiera subir videos, abrió la puerta a que gente que realmente no está preparada profesionalmente para poder reseñar, lo haga. Entonces, lo que están haciendo no es reseñar, están dando su opinión. Sí. Y es muy válido y tienen todo el derecho del mundo, y eso no lo critico ni lo juzgo. Pero es una opinión, no es una reseña profesional. El problema es que cuando te dan este sentido de validación, de, es que él dijo que está mala y yo también no me gustó, entonces los dos pensamos igual, entonces como pensamos igual, todo lo que él diga está correcto. Entonces de repente hacen como estas comunidades donde repiten cosas. Y ves la misma frase o la misma queja que alguien tuvo, sí, la ves casi exactamente igual, así casi copiado textualmente en otra reseña, y dices, caray, o sea, no tienen otro argumento. Exacto, o sea, no, es como repiten el mismo como pericos, porque ni siquiera se toman la molestia de analizar. Se nota sobre que, todo porque que influenciaron demasiado en ellos, ¿no? Para repetir las mismas, y he notado lo mismo. Exacto. Enrique, que tú, por eso me encanta darme entender que alguien más se da cuenta de esto, de cómo un elemento que se pone de moda, que, no sé, Batman v Superman le falló esto de Marta, en todas las críticas lo ponen, pero aparte de eso no están ofreciendo como algo distinto. Y ahorita pasa algo muy, déjame hacer un paréntesis, Enrique. Sí, dale, pasó, dale. Pasa algo con las reseñas, ahorita igual de Civil War, me puse a ver de algunos compañeros, colegas, vi una por ahí de esta Paola del Castillo, se atrevió en su reseña en su canal de Extraordinaire, en hacer, ella prácticamente su postura fue bastante distinta a los de los demás, fuera de que esté bien, mal, porque eso ya sabemos que es subjetivo, pero se atrevió a dar una reseña distinta, realmente a poner como en su opinión, y como ella le dice, su opinión de elementos que ella observó, que otros están pasando por desapercibido, y se le fueron a la yugular. Y siempre que pasa esto, que cuando tu crítica, tu opinión, tu reseña, cualquiera sea el contenido que estás aportando, cuando no va como en la tendencia o en la mayoría, te super, te critican a ti, te invalidan, te hacen ver que tus argumentos son inválidos, sin realmente con algo de peso, ¿no? Es como, qué lástima que estemos viendo esta tendencia. Si no eres parte de del tren en el que todos se suben, tus argumentos pasan desapercibidos o te terminan sepultando, ¿no? Y es una lástima esta visión que estamos viendo hoy en día. Y por eso, pues, ahí se nota, ustedes chicos que nos están escuchando, chicos, chicas, dense cuenta realmente a las personas que les gusta leer sus reseñas, ver sus videos, etcétera, cualquiera que sea el contenido, dense cuenta realmente si no están escuchando como lo mismo, o al menos si van a repetir algunos elementos, ¿qué más les están aportando? Porque sin duda cada quien, cada uno de nosotros somos distintos, percibimos cosas de maneras distintas, habrá puntos en las que lleguemos en tener coincidencias, pero ¿qué otra aportación les están dando, ¿no? Ahí pasa algo. Uh-huh. Muchas de las reseñas actuales de varios, sin entrar en específicos, en realidad no son reseñas, como es esta onda de te cuentan la trama, que se me hace como innecesario porque eso no tiene nada que ver. Y nada más dicen, me gustó, o hasta lo dividen, ¿no? Lo bueno, lo malo y lo extraño. Y se sacan categorías. Y dices, ajá, pero eso no es un análisis. Ahí solo me estás diciendo lo que a ti te gustó, lo que a ti no te gustó. Y las reseñas, al ser un género periodístico, obviamente tienen que llevar una preparación y obviamente tiene que haber un conocimiento de muchas cuestiones. Es decir, si vas a criticar una película o reseñar una película, tienes que saber lo más básico de cine. ¿Por qué? Porque estás haciendo una reseña y eso ya conlleva un trabajo y un ejercicio de análisis. Entonces, de repente, cuando este tipo de personas que tienen canales de YouTube, que algunos se vuelven muy populares, otros tal vez no tanto, no importa la cantidad de suscriptores que tengan, no importa la cantidad de reproducciones que tengan. Si tienes 200, ya tienes una responsabilidad con esas 200 personas porque estás delante de una cámara. Tal vez tú no estabas preparado para ser periodista y nunca quisiste ser periodista, pero de repente te regalaron una webcam y quisiste hacer tu blog, pegó y ahora ya llevas 5 años en YouTube y tienes mucho éxito y de ahí cobras. Está perfecto, pero eso no quiere decir que hayas aprendido a hacerlo, eso no quiere decir que hayas aprendido a cómo trabajar y cómo desprenderte de juicios personales. Por ejemplo, mi anime favorito es Caballeros del Zodíaco, pero su videojuego es malísimo, entonces no porque sea Sansei ya los voy a defender. Y mi primer encuentro fuerte contra fans o contra un fandom fue con la reseña de La Leyenda del Santuario. ¿Por qué? Porque es pésima película y esa es la realidad de las cosas, es una mala película. Pero todos, no, es que es, no te gusta. ¿Cómo atacas a Caballeros del Zodíaco si es un clásico? Le digo, no. Uh-huh. El anime es un clásico, la película no es el anime. Uh-huh. Y cambiaron demasiadas cosas. Se podrá ver muy bonito el CGI, se podrán ver muy bonitas las armaduras, pero está mal hecho, su guión está mal construido. Es que, ¿cómo esperabas que metieran 60 capítulos de las 12 casas en 80 minutos? No se puede, exacto, no se puede, entonces ¿para qué lo haces? O sea, ¿para qué intentas hacerlo si de antemano sabes que no se puede hacer? Sí, es, ¿no? Como, ¿para qué forzas la idea si no vas a saber, exacto, cómo darle la vuelta, ¿no? Cómo realmente plantear esos argumentos. Uh-huh. Entonces ahí ya tenemos, tu error viene desde el planteamiento. Uh-huh. Entonces el problema con esto es que así pasa. Entonces cuando alguien opina algo similar a lo tuyo, lo aplaudes y lo alabas y dices, ay, tú sí te la sabes, carnal, porque pues, acá, güey, sí te gira la ardilla, ¿no? Y cuando alguien dice algo que ya no va contigo, es... Ah, es que tú no sabes nada, pinche vendido, güey. Uh-huh. Es que tú no eres fan del Marvel. Tú, güey, por lo menos has tomado una historieta. Me pasa algo muy curioso con este tipo de personas que... Uh-huh. Ya no voy a convenciones porque ya me cansan. Uh-huh. Pero ahí fue donde dije, qué raras son las prioridades de los periodistas a veces. O de los pseudo-periodistas. Porque uno va a la mole a chingarle, ¿no? A grabar los stands, a grabar las entrevistas. Y grabar una entrevista es pesado porque, uno, después de preguntar, viene todo el proceso de edición y tienes que subtitular, ¿sabes? Tiempo y esfuerzo, no nada más es sentarte a platicar porque se tiene que editar, se tiene que subtitular y se tiene que postproducir. Entonces uno está esperando su turno para entrevistas y lo que sea, y de repente ves esta gente que llega con cosplay, evidentemente, y a tomarse fotos y a ver quién les pide fotos, y yo... Pero tú eres medio, o sea, tu acreditación es de medio. ¿Por qué no estás entrevistando a los creadores de los personajes que dices amar? Uh-huh. Por ejemplo, el caso de Andrés Navi. Hizo su reseña de Spider-Gwen y que era una obra maestra, que era innovador y quién sabe cuánta cosa. Y yo me quedé dormido leyendo el número uno, pero bueno. Uh-huh. Supongo que si es el primer cómic que lees en tu vida, pues sí es el mejor porque pues, es el único que has leído, ¿no? Entonces no tienes como con qué compararlo. Y ese día... En la mole estaba sentada Bab Star, que hizo una de las portadas Spider-Gwen. Uh-huh. Y nunca ni se acercó a decirle, hola, me encanta tu cómic. Uh-huh. O sea, a ese nivel vamos. O sea, entonces de repente es como, pues ok, quieren, si les gusta ese tipo de trabajo y ese tipo de contenido, donde jamás en ninguno de sus canales han reseñado un cómic, nada más hablan como de las películas o dan noticias o dan datos duros que puedes encontrar en Wikipedia, pero nunca analizan, nunca hacen un vamos a hablar de este arco narrativo. Vamos, ¿por qué falló New 52? ¿Por qué ahorita viene DC Rebirth? ¿No? ¿De dónde va a salir este nuevo Superman? Porque ahorita hay dos Superman en el universo DC, está el Superman New 52 y está el Superman pre-Flashpoint que entró después de Convergence. Entonces el Superman que se va a quedar en Rebirth va a ser el pre-Flashpoint, el Superman clásico. Entonces evidentemente algo tiene que pasar con el Superman de New 52. Uh-huh. Lo más seguro es que lo maten o lo manden a otra dimensión, ve tú a saber. Pero ¿dónde está ese análisis? ¿Dónde me estás hablando de caracterización? ¿Dónde me estás hablando de elementos? ¿Por qué mi problema con el Superman de Man of Steel? Muy sencillo, porque Superman no necesita una etapa de construcción de personaje, porque Superman, a diferencia de otros superhéroes, creció con dos padres en Kansas en una granjita. Él no tiene la culpa de que le mataran al tío Ben por irresponsable, él no vio el asesinato de sus padres enfrente, no se murió su papá piloto, no nació por envidias de los dioses. Simplemente es un niño que creció en un hogar amoroso donde le enseñaron a ser buena persona. Eso es Superman, por eso Man of Steel me causó tantos conflictos, porque es que tiene que aprender a que matar es malo. Coño, eso ya lo sabe desde niño. Uh-huh. O sea, no tenía que romper el cuello a Zod para aprender que matar es la última opción. Uh-huh. Sobre todo en una escena tan hecha con las patas, ¿no? O sea, ves la escena y es risible. Inclusive la muerte de Jonathan Kent es risible. O sea, hay comedia involuntaria en Man of Steel. Uh-huh. Por lo menos Superman 3 y Superman sí trató de ser cómica. También es muy mala, pero trató de ser cómica y lo admitía. Por eso contrataron a Richard Pryor como personaje principal. Entonces, ese es el detalle ahorita que de repente estás confunden mucho reseña con opinión y evaden mucho su responsabilidad mediática. Porque también se escudan en esto de las opiniones en este blog son mías. Sí, no, es o como es una, caer es en esta justificación de aquí no somos profesionales, aquí somos no somos críticos, somos simplemente exacto. Fans y ok, está bien, entiende esa parte, pero como dices, ¿dónde está tu como responsabilidad de que estás influenciando a infinidad de personas a de tener esta visión, ¿no? Uh-huh. Y fíjate, el caso opuesto, que es un caso que aplaudo y alabo y apoyo y cada que los veo los abrazo y les digo que son unos rifados, uh-huh. Son los tres gordos bastardos. Uh-huh. Los tres son ingenieros, no nacieron para la comunicación y no estudiaron comunicación, pero quisieron hacer las cosas bien, quisieron hacer las cosas profesionalmente. Entonces ahorita para mí el mejor medio de videojuegos o lo que hace reseñas es 3GB. Uh-huh. Y sus reseñas duran 20 minutos, de los cuales como 10 son chistes y los otros 10 ya son reseña, pero uh-huh. Es increíble la forma en la que trabajan y todo lo que se han ganado y todo el esfuerzo que invierten. Cuando he ido a grabar con ellos, nos quedamos a ver como a las 10 de la mañana. Y no paramos hasta como las 7 de la noche, o sea, son 9 horas de trabajo continuo, de mover mesas, de acomodar el set, grabar, órale va, vamos a grabar lo siguiente, vamos a grabar otro programa para adelantar. O sea, el nivel de trabajo es demasiado, sin ser periodistas y sin ser comunicólogos, y es donde dices, exacto, pero entendieron que si vas a hacer esto, tienes que hacerlo bien. No nada más es de, pues hoy digo lo que se me antoja y ya he evado mi responsabilidad de ser una figura mediática o de ser influencer. Entonces eso ya es algo muy, muy difícil de combatir porque tiene mucho que ver con las tendencias modernas y con sí. Cómo consumimos entretenimiento hoy en día y de cómo internet realmente abrió una puerta brutal. Pero yo lo hago mucho esta analogía de sí, imagina que un día de repente haya armas públicas que al lado de un bote de botes de basura o en cualquier edificio, en cualquier entrada de un edificio, haya una canasta con una pistola que diga, tome una, es gratis y tiene permiso para usarla. Uh-huh. No, pues imagínate el caos de todo el mundo disparándose el uno al otro porque pues es que era gratis, ¿no? Sí, entonces la puedo usar. Uh-huh. O sea, pues si me ofrecen la pistola, pues ¿por qué no usarla, no? Uh-huh. Aquí es lo mismo, o sea, que haya las cosas o que exista la plataforma no quiere decir que todo el mundo la tenga que usar y no todo el mundo quiere decir que la tenga que usar de la misma manera, porque una cosa es cómo manejes tu canal a nivel personal y otra cosa es que ya lo manejes como medio y ya busques también tener acreditaciones de prensa cuando tu único interés es saber qué te regalan y subir una foto con tus regalos del kit de prensa. Se sí, me hace no, muy sí. Ya, sí, es un que no haya, sabes también es que está como esta pregunta de qué fue primero el huevo o la gallina, de quién tiene la culpa, si si las masas, que es la a los que les gusta consumir este tipo de contenido, tal vez un poco más efímero, no tan profundo, que no aporte realmente algo fuera de lo demás, o los medios que solamente otra vez están cazando los números, la popularidad de ciertos personajes, ciertas plataformas, y que lo he visto, ¿no? Las malas decisiones de varios agencias que sobre todo aquí tienen, no sé, mucha gente que no tiene ni idea del tipo de marcas que están tratando, que cómo qué manejo se le debe de dar al público al que se le quiere alcanzar, y se toman decisiones bastante absurdas invitando a gente que no tiene nada que ver con el medio, ¿no? Pudiendo llevar a algún otro personaje o algún periodista que tal vez podría hacer algo, una labor más interesante que solamente ir a convivir y a presentarse en el lugar, pero qué ¿quién tendrá la culpa? Sin duda, cada uno de nosotros aportamos, tanto negativamente como positivamente, indirecta, directamente, en este fenómeno, pero el chiste ya es darnos cuenta de qué está ocurriendo, por qué ocurren las cosas, y tener esta como pregunta que se quede ahorita, no sé, como reflexión para cada uno de ustedes, de qué es lo que consumen, por qué lo que consumen, siempre lo hemos tratado de tener aquí en el programa. Pero sí, no sé, Enrique, lamentable esto, pero pues combatirlo, ¿no? Desde la trinchera, con el, ya sea el medio en el que estemos involucrados, con la gente que nos siga, en tratar de aportar lo mejor de cada una de nuestras visiones, de nuestra preparación. Y ahorita, como hileando un poquito el tema, que también estos personajes que son influencers, este término que se ha creado, que sin duda seguramente ya existían desde hace mucho tiempo, desde artistas de Hollywood y demás, pero ya son estos personajes que crecieron en internet, que se han hecho bastante populares, que ya sacan libros, ya se presentan en eventos masivos, ya hacen cosas que van más allá de la pantalla de tu smartphone o tu computadora, ya están cayendo en otros medios, en otras trincheras, que en este caso quería abordar lo del doblaje, que siempre ha habido este aspecto del Star Talent, donde se traen a otros personajes igual populares, tal vez si sean actores o no, pero están dentro del medio. Ya estamos llevando a estos personajes como estrategia de mercadotecnia para atraer a estos públicos masivos que son ahorita como en tendencia por parte de las marcas de querer acapararlos, de que están ocupando estos lugares. Por ahí veía mucho el debate en mi Facebook, hay de varios compañeros que le entran duro, algunos bastante severos, otros un poquito más críticos de qué es lo que está ocurriendo. Y no sé, ¿cómo lo ves, Enrique, que este apartado de que no solamente ya están, no solamente evaden desde su propio contenido ciertas responsabilidades, sino que también están siendo invitados por parte de las marcas, por parte de las compañías, a formar parte de ciertos proyectos en situaciones donde tal vez uno quería creer que pues no estaría tan padre que utilizaran esta situación, aunque lo entiendes como decisión de marca, ¿no? De por qué está ocurriendo. No sé cuál es tu pensar, Enrique, de este aspecto de que ya están brincando más allá de su plataforma, en este caso podría ser YouTube la que estaremos platicando. Sí, es, hay muchas excepciones en ese tema, pero creo que mucha gente que no debería de estar opinando al respecto lo hace. Uh-huh. Y eso no es nada en contra de ningún fanático. Uh-huh. Adelante, pueden tener sus actores favoritos, pero el problema es que hablan con juicios muy extremos y hablan realmente muy convencidos de lo que están diciendo. Uh-huh. Y es gente que nunca ha pisado una cabina de doblaje en su vida. Uh-huh. Es gente que no sabe cómo son los directores. Es gente que no sabe cómo son los compañeros. Es gente que no sabe cómo son las empresas. Es gente que ve el doblaje de una forma idealista, de una forma romántica, donde todos nos tomamos de las manos en la cabina para doblar personajes y todos, ay, este personaje te quedó muy bonito, toma, te lo doy. O sea, realmente no sucede así. Entonces, gente que realmente ignora muchas de las situaciones reales, ignora lo que realmente es. Entonces, es como si yo de repente me pusiera a opinar sobre la industria automotriz. Uh-huh. O sea, no trabajo ni en Ford, no trabajo en Chevrolet, no trabajo en Nissan. No trabajo en ninguna de esas empresas. ¿Cómo diablos puedo saber algo de la industria automotriz? Uh-huh. cuando ni siquiera tengo coche, vaya, ¿no? O sea, digo, ¿no? Entonces, de repente ver este tipo de comentarios tan, tan directos y tan, están arruinando el doblaje, es como, wow. Espérate. De entrada no tienes ni idea de lo que estás diciendo. Dos, dejen de ver doblaje como algo mágico y algo especial porque no lo es. O sea, se oye muy fuerte, pero así es la realidad. Y tú sabes que es una profesión que amo mucho, que ya llevo 2 años estudiando, ya estoy ya 3 meses de terminar la escuela. Y tengo muchísimos amigos ahí, mis mejores amigos están ahí, mi hermano está ahí. Es como, obviamente le tengo un cariño enorme, pero tampoco pierdo la dimensión ni le doy cosas que no tiene. Doblaje es una herramienta de marketing, es así de sencillo. Es para que un producto tenga un poco más de recaudación. Porque de cualquier forma, hay ciertas películas que venden porque venden. O sea, Star Wars es Star Wars, end of the story. O sea, es una de las sagas y de las franquicias más redituables en la historia. Sí, sí. Entonces, la vas a ver, esté en inglés o esté en inglés. Sí. Que esté en español, va, un par de salas quizás se llenen. Pero de cualquier forma no es la taquilla y no es lo que va a importar y no es lo que va a ser relevante. Y el problema es que de repente los fans entraron en unas dinámicas muy extrañas, donde han construido pedestales para personas comunes y corrientes que solo están haciendo una profesión. Inclusive han creado como esta distinción, es que tienes que estar especializado y tienes que ser especial. Yo, no, no tienes que ser especial. O sea, nada más eres actor. End of the... Ya, no hay más. O sea, no busquen actores de doblaje. No, no es actor de doblaje, es actor. Que lo llamen a hacer doblaje es otra cuestión, pero es actor, y si es un buen actor, va a poder hacer teatro, y va a poder hacer cine, y va a poder hacer tele, y va a poder hacer doblaje. En fin, doblaje es una técnica nada más, es un formato. Exacto. O sea, es como DVD, Blu-ray, cassette, o sea, sí, sí. Una película te cabe en los tres, nada más es una cuestión de formato. Y una buena película va a ser una buena película, sin importar el formato en el que esté, así sea Betamax. Si es una buena película, va a ser una buena película. Y un buen actor, no importa el formato, no importa si en cine tienes que hablar bajito o hablar normal porque estás microfoneado, en teatro tienes que gritar porque no tienes micrófono, y en doblaje también tienes que cuidar más tu tono porque el micrófono es más sensible y estás bastante cerca del micrófono. O sea, ¿es difícil hacer doblaje? Sí, porque tienes que estar muy concentrado en muchas cosas a la vez. A veces ni siquiera tienes que ver el guión, tienes que memorizar la línea así en corto, memoria a corto plazo. Ya tengo la línea y me quedo viendo pantalla, y tú lo sabes porque también lo has estudiado y ya lo ejerces y todas estas cuestiones. Entonces sí, es una técnica que requiere su tiempo, no estoy diciendo que no, pero tampoco es algo que los haga como entes llegados del cielo de ¡ah! Es actor de doblaje, porque inclusive muchos ni siquiera son tan buenos. O sea, no voy a decir nombres para no herir susceptibilidades de nadie, porque tampoco se trata de hacer chismes de lavadero, pero como cualquier otra profesión, así como hay conductores de tele muy buenos y hay conductores muy malos a nivel profesional y a nivel fama, aquí también pasa, ya hay actores famosos muy buenos y hay actores famosos no tan buenos. Como lo decíamos hace rato, ¿no? Con este escritor... Con David Goyer. Que pues en todos lados hay buenos, malos, con responsabilidades grandes, con pocas, pero en todos los ámbitos, ustedes, como lo decíamos, desde su trinchera, en lo que se dediquen, sin duda también lo están viviendo, pero tienen razón, es esto, y es como, te entiendo, ¿no? Algo que llega a ser mucho aquí en México, de idolatrar cosas, que ok, qué padre, aplaudir el trabajo bien hecho de la gente, pero ya llevarlos más allá de que lo mencionaste en un tuit bastante interesante de estas mafias que lamentablemente se llegan a construir en diferentes medios, que te das cuenta que en un medio en el que, como dices, uno llega a pensar que es un ambiente noble, tranquilo, no, también aquí se viven, en el medio del doblaje, se viven cosas bastante complejas, que lamentablemente no romperían la magia de muchos si se llegaran como a empapar de qué es lo que se vive en el ambiente, los manejos. Obviamente no estoy diciendo que es negativo y todo el asunto, pero que no, también no. Entiendan que no todo es miel sobre hojuelas, ni sí, que no, es un mundo de hadas, ¿no? No, sobre todo porque hay dinero de por medio, y siempre que hay dinero de por medio despierta ambición. Entonces tienes gente que le da llamados a sus amigos solamente para que el dinero se quede entre ellos, o que ellos mismos se asignan los protagónicos, les vaya o no les vaya la voz. Sí, me ha tocado algo muy triste, Enrique, como uno creería que, bueno, el director pues tiene una responsabilidad de sacar un producto, llámese una serie que sabemos que es un producto que no se le toma a veces no se les da el tiempo o el trabajo que realmente necesitaría para sacar un producto que cumpla las expectativas. Pero muchas veces, así se los digo, está el director y está preguntándole al ingeniero que está en cabina en ese momento o al actor que está por ahí pasando, oye, ¿a quién le queda tal personaje? ¿Es así? Pues este, sí, ponlo. Y así tal cual, muchas veces creemos que se hace una labor interna, no, así muy, muy trabajada. Muy elaborado, sí. Ajá, de a ver a quién le vamos a elegir. A veces sí se hacen muchas pruebas de voz y demás, pero como dices, a veces dentro del mismo... Sí, obviamente círculo. No todo es malo, uh-huh. O sea, hay cosas que se hacen muy bien, uh-huh. Y hay cast muy bien, o sea, para mí el último gran doblaje fue House, uh-huh. Y de ahí en fuera no he oído nada que realmente me convenza porque, uh-huh. Uno, ya hay, parece ser que no hay actores, o sea, ¿sí? Solo trabajan 50 personas en el medio y es como, no, hay un chingo, o sea, sí, vas a tu llamado de ambientes y somos hasta 20. Sí, exactamente. No, entonces, ¿dónde están? ¿Por qué no les dan llamados? Ah, porque darle llamados a la gente nueva es perder llamados ellos, uh-huh. Y perder la oportunidad de ir a convenciones para cobrar más dinero todavía en una chamba que ni siquiera es tuya. O sea, sí. Y aparte con algo que no te pertenece. Eso es como mi punto más de conflicto con esta onda, porque es la propiedad intelectual de alguien más. Uh-huh. O sea, es como si tú escribes un libro y me lo... en inglés, y me dices, oye, Kike, échatelo en español, ¿no? Hazme la traducción. Y lo cambio. Sí, claro, claro. Te lo traduzco todo, y de repente yo me voy a firmar el libro, porque yo hice la traducción. Dice, oye, no, está bien padre el libro, te quedó bien chingo. Ah, gracias, digo, yo no lo escribí, yo nada más hice la traducción. No, pero es que tu traducción lo hizo sublime, le dio otra dimensión, y es como, cálmate, yo solo lo traduje. Sí. Entonces, es lo que pasa, que de repente ya... entraron en esta idea y en este ejercicio de ego brutal donde ya se creen superiores al producto original o donde creen que el producto no importa hasta que ellos no lo hacen. Uh-huh. Es como, wow, perdón, pero para que tú pudieras hacer doblaje alguien tuvo que haber escrito toda la película antes. Sí. ¿No? Entonces, este ataque masivo hacia los hermanos Montiel por Bebop y Rocksteady, uh-huh. Fue de, a ver, espérense. Si se van a indignar porque hay dos youtubers en el doblaje de Tortugas Ninja, indígnense porque las empresas no pagan, indígnense por los clientes que dan menos presupuesto, indígnense por los directores que se dan los protagónicos para cobrar más loops, indígnense de lo que realmente está mal y de lo que ha ocasionado el declive, indígnense de las empresas que no quieren pagar, entonces agarran al primer cabrón que ven en la calle para, oye, tú ven a dirigir doblaje, bueno... ¿Qué me van a dar? Un peso y un frutti. Órale, va, acepto. Sí. Y tienes gente dirigiendo que, no manches, ni siquiera tienen carreras hechas en doblaje. Nada. Y pasan varios estudios, ¿no? Entonces el problema ahí es, tampoco nunca se preparan para ser directores. O sea, siempre se nos hace muchos énfasis, ¿no? Y le preguntas a los profesionales, oye, ¿qué necesito para hacer doblaje? Estudia actuación, estudia arte dramático. Órale, sí, tiene sentido, ¿no? Si es una rama y es un spin-off de la actuación, pues tiene sentido que tengas que estudiar actuación, ¿no? Es como lo más lógico del mundo. Sí. Pero para dirigir tendrías que estudiar también narrativa, tendrías que estudiar guionismo, porque vas a trabajar con un guión que a veces vas a tener que reinterpretar, porque nunca sabes si el traductor te lo va a dejar bien. Sí, no, ¿no? Y sabemos que realmente eso no ocurre, que también a los pobres traductores, que está súper mal pagado ese aspecto, para sobrevivir tienen que cacharle diferentes proyectos, ¿no? Y sacarlos en el menor tiempo posible. Sí, y a veces ni siquiera son traductores de oficio, nada más es, ¿sabes inglés? Sí, yo te lo traduzco. Y no. Órale, te doy 500 varos, vámonos. Sí, no, y me ha tocado, ahorita retomando esto que dices de los directores, me pone triste muchas veces... que no tienen el suficiente como background o la cultura como para incluso saber si ciertas palabras existen o no, si están bien dichas o no, el estar haciendo como al volado, así un volado tal cual de, pues sí, a ver, graba las dos versiones y a ver, pues ya al rato que me digan en producción cuál se queda, es como decir y esto nos refleja, ¿no? Lo que hablamos más allá como sociedad, de que esto permea en todos lados, ¿no? En todos los ámbitos, aunque creamos que en muchas situaciones que llegamos a idealizar, como dices Enrique, creemos que no sucede. En todos los ámbitos vivimos como sociedad, hablando ya localmente en México, este tipo de pues, malas prácticas, no tal vez no las ideales para que se desarrolle un buen trabajo, no se entregue un buen producto. Y solamente le queríamos tocar el tema para pues, que la gente entendiera un poquito más de saber si al momento en que le quiere entrar alguna plática sobre un tema, si tiene como el suficiente conocimiento como para pues realmente aportar algo, o es mejor realmente quedarse desde afuera, ¿no? Ver realmente, buscar a gente que realmente conozca sí. De ciertos temas, ¿no? Sí, de nueva cuenta, las opiniones y los gustos no los critico y no los juzgo. Si no te gustan ciertas voces, estás en todo tu derecho. Y tu derecho como consumidor es no pagues un boleto para verla en español. O sea, tienes esa opción. Y pero de eso a que ya realmente quieras como imponer un juicio o tratar de aparentar que sabes o ser tan... Es que son muy fatalistas, o sea, sí. Tienen esta onda de... Ah, no me gustó, entonces ya lo destrozaste, arruinaste la película. Y yo, wow, cálmense, no se vayan a extremos, porque la verdad es que doblaje no se maneja así. Uh-huh. O sea, ya a veces muchas cosas de doblaje se van a manejar por interés. Va a ser de, ok, ¿cuántos loops serían? Pues, órale, me lo echo yo. Uh-huh. Oye, pero es que le va más a él. Sí, no, a mí me va, a mí me queda. Y hay gente que sí está convencida de que son muy buenos y de que le quedan todos los personajes. O sea, creen que tienen una versatilidad infinita porque dos, tres fans se los han dicho, ¿no? Es de, ajá, pero esos fans saben de actuación o solamente te están diciendo me gustas. Y es donde confunden mucho esta onda de, es que eres muy bueno. ¿Estás segura? O más bien quieres decir, me gusta mucho cómo lo haces. O sea, ya estamos hablando de cosas diferentes. Porque obviamente para decir que alguien es bueno, más allá de toda subjetividad, tiene que haber un estándar, tiene que haber un canon. Tiene que haber eso, cumplir con ciertos estándares como dicción, actuación, qué tan rápido trabajas, porque también eso es lo que muchos directores cuentan. Muchos dicen, no, que trabaja rápido, que esté lento, y es como de... Eso también es un absurdo. Uh-huh. O sea, sí, entiendo por qué, porque al final... Como ya es el último paso de la escalera, uh-huh. ya vamos a liberar la película, ya necesitamos que esté en español. Entonces mandan a doblar, ya es un proceso de postproducción. Sí. Entonces el tiempo es muy corto y por eso tienen como esta onda de ya. Y como el cobro por loop es pequeño relativamente, tienes que trabajar un chingo, ¿no? O sea, si haces dos, tres loops, ganas 15 pesos. Y es como, no mames. Entonces necesitas grabar unos 1,000 loops al día. Y la única forma que tienes de hacerlo es aceptar llamados a todas horas. Entonces tienes que llegas, grabas, te vas al otro. Sí. Y eso también es un problema por el cual mucho del doblaje ya no tiene sentimiento. Porque ahora ya es tan rápido que a veces actores muy buenos, actores talentosos, ya ni siquiera están actuando. Ya tienen un callo y una rutina muy marcada. Sí. Entonces llegan a la sala, te ponen el loop a la primera... Y ya están corriendo al otro llamado. No se detienen a absorber el personaje, a sentirlo, a realmente entrar en él. Va a estar a tiempo, va a estar con buena dicción y va a estar con buena voz, pero no va a estar un acting completo porque ni siquiera están en... Su mente no está ahí, su mente está en... Me quedan 10 minutos para ir de Antigua a SDI. Que está del otro lado. Sí. O sea, es como... Por eso yo... Esas cuestiones ya como de industria, ya es donde el doblaje ya no está tan chido. Entonces, por eso lo puse en mi timeline. O sea, realmente culpar a dos Star Talents de la decadencia del doblaje es un ejercicio de ego, una falacia y evadir la realidad. Sí. Porque no, o sea, doblaje está mal por cuestiones internas, por cuestiones de cómo se está trabajando, por cuestiones donde... Ya a veces ya ni siquiera le preguntas al cliente, es como, oye, es que el guión dice esto, pero sí, no claro. Matcha, o sea, no tiene coherencia alguna. Seguramente habrás visto que conforme se está trabajando es como, pues, ¿cuál queda? Pues lo cambiamos y dice, oye, pero ese no era el contexto, pero pues, Y es lo que creemos, ¿no? Otra vez este mundo ideal donde creemos que se pueden hacer un trabajo de adaptación ideal. No en todos los proyectos, seguramente en los más grandes, películas y demás, llega a ser un poquito más cuidadoso este aspecto de las adaptaciones y demás, pero hay que entender el doblaje en su mayoría como una maquila y quería llegar como a este punto porque una vez me asentó mucho en uno de los primeros talleres que tomé doblaje, Mario Castañeda nos dijo cosas muy claras, que entendiéramos esto como tal cual, iba mucho al tema, que él entiende mucho la popularidad de este personaje Goku, que es el que lo ha llevado a que se vaya a convenciones y demás, pero él lo tiene claro y lo dice, yo no soy el famoso es Goku, y yo tuve la fortuna de cruzarme mi camino con este personaje y adelante, qué bueno, pero lo tiene en claro. También otra cosa de que, sí, que entendiéramos esto, me acuerdo mucho que hizo la analogía de, miren, el doblaje, digamos que aquí hacemos bolillos. Bolillos bien hechecitos, bonitos. No hacemos pasteles con increíbles ingredientes de gourmet. No. Hay que entender el doblaje aquí en México, en Latinoamérica, como bolillos. Hacemos bonitos, bien hechos, pero así, tal cual. Y nos hizo darnos cuenta de, pues sí, tal cual. No es lo ideal, no es lo mejor, pero hay una base que como que se ha mantenido, sí, para que entendamos ese nivel de calidad. Y está padre que lo tenga en claro un personaje de esta relevancia que... Exactamente. Que tanto el internamente problema, como externa, sí, sí, tiene, sí, esa magnitud. No, ¿sí, dale, ya. Sí. Sí. Ah, ok. Sí, no, es que Mario sí lo tiene muy claro y Mario es uno de los grandes. Y Mario lo hace ver muy fácil. Sí. Entonces, cuando ves la fama de Mario, es donde generas estos detallitos. O sea, no es algo que él pueda controlar porque él no es responsable de la gente que lo admira, ¿no? Uh-huh. Pero de repente lo ves en convenciones y dices, yo quiero eso, yo quiero que me aplaudan. Uh-huh. Entonces vas, te metes en un tallercito, empiezas a aceptar, a veces hasta trabajar gratis con tal de que te den un personaje, porque ya puedes presumirlo, ¿no? Ya puedes decir, esa es mi voz. Ajá, pero es que ahora ya causaste un problema, porque cuando un actor quiera cobrar, sí, le van a decir, Nel, tengo quien lo hace de gratis, pero ¿qué tengo que gastar en ti? Sí, sí. Entonces, al fin y al cabo, también tenemos que entender que doblaje no es lo principal, ni para la empresa, ni para los creadores. O sea, por ejemplo, Revenant. Revenant ganó el Oscar, o los Oscars que haya ganado, por la película, no por su doblaje. Y así te puedo decir cuál, todas. O sea, sí, sí. Leonardo, que ganó el Oscar a Mejor Actor, no lo ganó José Antonio, y es alguien que quiero mucho y le tengo un aprecio, y que he visto trabajar, pero el Oscar no fue para Pepeto, porque por más bueno que él sea, él no es Leonardo DiCaprio, él no actuó en Revenant, él hizo la voz de Leonardo, y le queda bien, y lo hace bien, pero, ¿sí me entiendes? Y el problema, sí, es cuando los fans llegan y se enojan y dicen, es que debió haber sido así. ¿Tú, por qué? Créanme, dos papeles en una película no es ni el 10% de lo que se trabaja en doblaje. O sea, decir que le quitaron el trabajo a los verdaderos actores es como, no tienes ni idea cuánto se trabaja en doblaje. De verdad, o sea, entre series, documentales, cosas que ni siquiera son para México, que se doblan aquí pero no son para México. O sea, es una cantidad. O sea, los estudios trabajan todo el día. Sí, y no es uno, son infinidad. Yo hasta la fecha sigo descubriendo muchos que no sabía que existían. Y más que nada, como para ir cerrando el tema, era esto, platicar un poquito de este tema para, pues, si sabemos que nos faltan muchas cosas por abordar, pero que la gente que nos escucha, que entienda un poco mejor realmente este fenómeno de como me encantó este punto que llegaste, Enrique, de no llegar a los extremos, de no llegar a ese punto en satinizar así algún elemento que creemos negativo, sin realmente entender o voltear hacia atrás, o que realmente evadir esa realidad, ¿no? Que existe dentro de algún medio, que en este caso tocamos ahorita lo del doblaje, lo de este tacto que se le está dando a los periodistas y a los influencers. y demás, es para que entendamos un poquito realmente por qué ocurren las cosas. También hablamos al principio de por qué ocurre en las decisiones en la producción, por ejemplo, de Civil War, por qué ocurren ciertas cosas, los diferentes puntos entre una crítica y una reseña periodística. Es para que vayamos entendiendo bien las cosas, entendiendo bien los conceptos, y no nos vayamos con cosas tan turbias, tan con muchos vacíos en cuestión de conocimiento, sino para entender un poquito mejor. Y ojalá esto les haya, esta plática que sin duda siempre se pone bastante agradable contigo, Enrique, en platicar, en desmenuzar todos estos temas. Y pues no sé, Enrique, agradecerte otra vez por caerle al programa. ¿Alguna conclusión con la que te quieras ir en base a todo lo que hemos platicado? ¿Algún mensaje para cerrar esta plática contigo, Enrique? Sí, somos billones de personas en el mundo, entonces hay billones de opiniones diferentes y no hay nada que sea ultra universal. Entonces, uno, sí está bien tener gustos diferentes, adelante, la diversidad es algo necesario, pero tampoco pierdan noción de las cosas. Si quieres ver entretenimiento puro, ve entretenimiento puro, no pasa nada, no te voy a juzgar. Yo por eso no creo en los gustos culposos, es. Exacto. Me gusta y me gusta, ya, punto. Fin. Sí. ¿No? Y yo lo digo abiertamente, me gusta High School Musical, ¿y qué? No me importa. Pero tampoco voy y me paro a decir, High School Musical 3 es una obra secreta del cine, que fue menospreciada porque no lograron ver que la dinámica entre el baile, las canciones y el básquetbol hablaba de la vida. ¡No! O sea, es una película de Disney que me gusta y ya, fin. ¿No? Entonces, eso es. O sea, también, con doblaje, si les gusta, qué bueno, en serio, qué bueno, adelante, disfrútenlo, pero tampoco le den propiedades que no tiene realmente, y no crean que toda una producción cinematográfica se cae a pedazos porque estén dos Star Talents. O sea, que estén los Montiel en Tortugas Ninja no le va a afectar en lo más mínimo a la taquilla. Y es así de sencillo. O sea, para Paramount, México es una región más de todo el mundo. Y de cualquier forma van a ganar. Porque así como hay fans de doblaje que no los quieren a ellos, hay fans de ellos que sí los aplauden y sí los celebran y están muy felices y van a ir a ver la película solo por ellos. Porque siempre va a haber los dos lados, ¿no? Tanto el lado positivo como el lado negativo. Entonces busquemos el punto medio, busquemos el punto en común. Si les gusta Marvel, qué bueno. Si les gusta DC, qué bueno. Pero tampoco entren en estas dinámicas de, es que tú estás mal, tú no sabes nada porque si te gustó Batman v Superman. Si te gustó, qué chido, la disfrutaste, nadie te va a quitar ese gusto. Y seguramente te la vas a comprar en Blu-ray y la vas a volver a disfrutar. Y no va a pasar nada, pero no pretendas o no hagas pasar tus opiniones como trabajo serio cuando no es trabajo serio. Porque obviamente te falta mucho constructo, o sea, hablas de que no te gustó de la película, pero no me hablas de la construcción de la escena, no me hablas del triángulo aristotélico, de los roles actanciales, no me hablas de la hechura de película, no me hablas de la cinematografía, nada más me hablas, no me gustó porque Spider-Man es infantil. Sí, sí. Ok, güey, o sea, está bien, no te lo voy a discutir, y si es el tipo de reseña que quieres consumir, pues adelante, ¿no? Para eso el internet es libre y cada quien decide a quién seguir y a quién idolatrar. Sí. Pero pues con calma, ¿no? Relájense, no sean extremistas y no busquen acá como turba iracunda ir a crucificar gente por cosas tan absurdas y tan efímeras que el día de mañana ni siquiera nos vamos a acordar. Exacto, sí, y pues con eso, Enrique, muchas gracias por haberle caído. Veo siempre muy, muy a gusto estas pláticas. Y pues, no sé, Enrique, algún comercial, sabemos que sigues haciendo tu gran contenido en Telegeek, no sé, por ahí tienes alguna sorpresa o algo. He visto que por ahí estás moviendo alguna cuenta, sí, de algo que suena bastante interesante, y me agrada por verte como inmiscuido en más cosas, en ver tu trabajo que me agrada bastante, y no te lo digo como no solamente como amigo, sino como colega, como compañero del medio digital, Enrique. ¿Qué nos podrías platicar? ¿Algún avance? ¿Algo para que te sigamos la pista? Sí, de hecho sí. Todavía no hay mucho trabajo para mostrar porque sigue como en pañales, en etapa de construcción. Ajá. Pero sí, todavía Telegeek sigue, eso lo pueden ver en telehit.com, porque ya Telehit, después de muchos años, dijo, Creo que hay público en internet, ¿verdad? Sí, señor. Ah, ok, vamos a poner el programa en el internet porque ya casi nadie ve tele. Pero, pues, desde hace como 3 años, pero adelante. No, y qué bueno que hayas ayudado como a que se dieran cuenta de eso, si se pudiera decir de esa forma. Sí, es una transición donde... Bueno, ese es un tema que también quedaría cotorro un día. Vale. De por qué no me gusta la palabra youtuber. Es como... Es que lo manejan como si fuera algo aparte. Y es, no, sí. Es un medio. Nada más es... En lugar de que conduzcas en tele, estás conduciendo en internet, pero estás, exacto, conduciendo. O sea, así que nada más es un medio. No eres... Bueno. Ajá. Una raza especial ajena, ¿no? Sí, o luego no te pasa también como llegas a platicar a alguien de, no, pues hago videos para YouTube y qué es lo que te dicen, ah, ¿a poco sí te pones acá a hablar de chistes y así? Como que ubican todos que el estándar es de eso y dicen, no, internet es más que eso, que YouTube es más que contenido de humor, es hay muchas cosas más allá, ¿no? De que también luego así como que eso nos da una idea de pues cómo las masas y se quedan como estancadas en ciertos contenidos, ¿no? Exacto, y buscándolo encuentras producciones, sí, que no le piden nada a televisión, grabadas, sí, con 4K, con una gran producción de After Effects. Uh-huh. Sí, tal vez no tienen el presupuesto de cine, pero hay canales muy, muy bien hechos. Exacto. Pero sí, entonces, aparte, adicional a eso, ya sí, estoy... Voy a empezar con una nueva página que se llama The Fortress. Uh-huh. Que si todo sale bien, uh-huh, el primer video se sube este lunes. Perfecto. Pero depende mucho del invitado y del tiempo de render. Uh-huh. Pero va a estar, sí, padre. O sea, suena un poco egocéntrico. Uh-huh. Es que la verdad lo veo desde afuera y me agrada la idea. Son de esas veces que hasta te sorprende a ti mismo... madres, yo pensé eso. Sí, sí. No, y salió qué de bueno, mí. Porque muchas veces, incluso por ahí, escuché esto de que no hagas algo si realmente a ti no te gusta realmente, ¿no? Si no te convence, si no consumirías tu producto, entonces como que te estás engañando un poco. Y qué bueno que te sientas con ese sentimiento, exacto, Enrique, y seguramente va a estar increíble. A mí me encantó el logo, tu referencia a Superman, el logo me encantó y demás, está padre. Y eso nos habla mucho de la esencia que va a tener el proyecto de sí, tu parte. Uh-huh. O sea, al final y al cabo es lo que soy, ¿no? Uh-huh. Soy un ñoño, soy un nerd que estudió comunicación y tuvo... Fue a hacer un casting a televisión y se quedó por azares del destino. Pero no dejó de ser un nerd. Entonces sí, el contenido va a ser igual, digamos. Videojuegos, cómics, Lego y demás. Pero el formato sí va a ser enteramente diferente. O sea, no, sí, no va a ser Telegeek 2.0. O sea, es, uh-huh, es algo muy, muy, muy diferente. Ya está el canal, ya está el Face y ya está el Twitter. Okay. No hay mucha actividad todavía en redes, pero... Lo encuentran como Fortress-W y espera. Fortress-YT. Ok. Que es, perfecto, por YouTube, ¿no? O sea, como antes a todo le poníamos TV, ahora ya, ajá, es Y. Entonces, perfecto, así lo encuentran, Fortress con doble S porque está en inglés. Uh-huh. Y sí es, claramente es por Superman, por su fortaleza de la soledad. Uh-huh. Y va a estar padre. De hecho, en algún momento te tendrás que dar una vuelta. Tengo que organizar, perfecto, todo el calendario de YouTube. Tú lo, por sabes, supuesto, tener, ¿no?, un invitado semanal a veces es, sí, como... no, y deja esto de que siempre he tenido el problema con esto del horario, de que siempre digo el jueves a las 10 de la noche y eso luego muchas veces tengo el problema, así que de repente, ay, sí he perdido ciertas oportunidades, pero sí te entiendo y con gusto, Enrique, colaborar contigo, ahí lo estaremos compartiendo sin duda aquí en la comunidad del, sí, Push Start y a ver con qué podemos apoyarte ahí en tu producto, que sin duda va a ser algo interesante, y pues ahí está, sigan, sí, a The Fortress, guión bajo YouTube, bueno, el YT, para que estemos al pendiente de Enrique Garza, un gran amigo, colega, alguien que está haciendo cosas interesantes en esto que es el medio digital y cultura del entretenimiento. Y gracias, Enrique, otra vez por haberle caído acá al Push Tour. Ya sabes que es la onda tenerte en cada plática que nos acompañas. Hombre, voy a llorar de tanto halago. No, gracias. Siempre, uh-huh, te agradece esta... ¿Cómo decirlo? O sea, cuando los fans te notan, es padre porque... Pues es padre el reconocimiento, uh-huh, pero son fans y muchas veces les gana la pasión. Entonces cuando de repente los colegas lo hacen es como, okay, creo que tal vez sí hay algo ahí. Sí, entonces siempre es padre, siempre se agradece y también haces una labor muy extensa que yo no hago a veces. Uh-huh. Pero yo vivo enojado con muchos medios, entonces ya estoy peleado como con medio mundo. Pero No te preocupes. Sí, y te entiendo, porque pues sí, es luego como que... Y yo he llegado como... Porque igual que tú, te entiendo a la perfección como de decir, no, ¿para qué me voy a llevar con tal persona? Pero lo que los vas como... Que vas tú como entendiendo de, pues es que pues fue el destino que los puso ahí, pues simplemente aprovecharon la situación y demás, pero pues ya lo ves con otra forma, pero te entiendo, Enrique, y aún así de todas formas tienes a una infinidad de colegas con los que ahí está el buen Jesus, que también un gran compañero Jesus. Y que aprecio mucho, estuvo la semana pasada por acá platicando igual con nosotros, y va a estar interesante ahí los tres gordos bastardos, Kit, que ya anda por allá en su rancho, pero que también me gustó mucho ver que también se ubicaban y que también eran como cuates, pero sí, viejo, y a ver qué tal, y pues mucha suerte, mucho éxito en nueva faceta, y me va a gustar ver como a un Enrique como un poco tal vez más suelto por el origen del formato, ¿no? Como verte más relajado y así. Esa faceta me llama la atención. Sí hay un cambio de chip, o sea, cuando entras al foro, como que, bueno, cuando entro al foro más bien, como que me entra esta onda del profesionista, vamos a hacerlo bien, vamos a hacer el periodismo especializado. Sí, tal vez un periodismo no tan profundo como el periodismo político, porque al final es periodismo de videojuegos y de cómics, pero no por eso pierde seriedad, ¿no? O sea, y de eso a hacer prensa rosa o prensa de espectáculos, pues sí, prefiero más lo mío, sin ofender a los que hablan de chismes, pero no me gusta ese tipo de investigación. Pero sí, me entra ese chip de esa seriedad inherente a querer hacer las cosas pulcras y quererlas hacer como con este estándar de rigor periodístico. Igual no es tan entretenido, pero pues, bueno, ya es una cosa de mi personalidad. Y pues así soy, ¿no? Ni modo, entiéndanme, estoy viejito. Pero aquí sí, o sea, ya al tener el foro en tu casa, en tu sala, cambia todo, o sea, tu misma mentalidad cambia. Entonces hay varias cosillas que me tienen muy emocionado, porque es, digamos que es como cuando evoluciona tu Pokémon, porque llevas tiempo trabajando, ¿no? Y ya grindeando, y ya 3 años en Telehit, 4 años y medio de carrera, muchas cosas. Entonces, de repente, cuando surgió la idea de esto y verlo cómo ha ido creciendo, y de repente ya ver casi la forma final, a un par de semanas de ya ver la forma final, es como, okay, esto es lo que yo soy, y aquí va todo, esta es la mayor apuesta, ¿no? Porque no va a haber una empresa a quien culpar, no va a haber un productor a quien culpar, es el resultado de todo lo que he aprendido a lo largo de 3 años, entonces es como, pues órale, ya entrené, ya subí de nivel, vamos contra la Elite Four a ver de a cómo nos toca, porque YouTube es gigante, o sea, es entrar a un negocio donde ya no compites con 3 canales de tele, ya compites con 50,000 canales en todos los idiomas, porque hay gente que sigue blogueros americanos, ingleses, franceses, australianos, o sea, YouTube es una plataforma global, entonces es como, sí te da un poco de miedo y es atemorizante, porque te enfrentas a un ciberespacio gigante, gigante, donde, aparte ya estoy entrando tarde, ¿no? Ya hay muchos youtubers que llevan 5 o 6 años trabajando, entonces es como muchas cosas, pero a la vez también es muy padre, porque es ver qué resultados te va a dar tanta preparación y tanta inversión emocional y creativa, no tanto monetaria, pero sí esta parte creativa, emocional de, okay, si yo fuera productor de mi propio producto, ¿qué clase de producto haría? Entonces aquí está, este es el producto que yo haría, ya sin ninguna cuestión. Digo, nunca, Telehit nunca me ha impuesto nada, o sea, tengo total libertad creativa para Telegeek, pero no deja de ser como el programa de Telehit, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces este ya es la mente de Kike como es Kike totalmente. Entonces va a estar padre, espero. Qué interesante, viejo. No, sí, sin duda. ya lo verás y de hecho vendrás y va a estar cotorro. Bien, entonces, pues a ver qué tal se pone. Ahí sigan la pista del buen Enrique Garza, un gran amigo, colega, compañero, a quien aprecio bastante. Y no por nada lo seguimos invitando. Y ustedes se dan cuenta de qué tipo de invitados. Y yo lo veo tan solo en las cifras ahí luego de qué podcast escuchan más y así. Y no por nada, aparte de que me gustan que comparten esta visión, esta filosofía que va mucho con el push start de entender esta cultura de entretenimiento, no solamente consumirla, sino entenderla, de dónde proviene, por qué llegan a ser como son. Y qué padre que sigamos platicando aquí con Enrique. Sin duda va a haber más versiones de este podcast. Vamos a apoyar igual el proyecto igual de Enrique. Ustedes se dan cuenta, seguimos ahí compartiendo los contenidos de nuestros diferentes invitados, nuestros compañeros que comparten con nosotros. Y pues muchísimas gracias otra vez, Enrique. Que te sigan la pista ahí en Twitter. Tu Twitter es @... Ahí me brincó mucho que le cambiaste de Geek a sí. Así de... Y ahí luego lo quiero escribir, digo, y sigo poniendo Geek a Kike GB. Yo bajo GB. Sí, o sea, sigo queriendo mucho Telehit, pero también hay que ser realistas. Si la tele es un negocio caprichoso, entonces en algún punto nos tendremos que separar la empresa. Exacto. Y yo. Sí, sí. Entonces más vale ya tener tu propia imagen que quedar como tipificado o que no puedas romper la imagen colectiva que ya tengan de ti. Sí, exacto. Sí. Por eso fue ese ligero cambio, pero. Pues ahí está, te siguen la pista en @kike_gb. Correcto. Perfecto. B de bueno. Perfecto. Ya, o sea, es B de Burruel en realidad, pero okay. Para que identifiquen más la B. Ajá. Es la B grande. Ahí está la aclaración. Pues gracias, Enrique. Pues vámonos. Muchísimas gracias a los que nos acompañaron en la edición grabada, también los que estuvieron aquí en vivo. Muchísimas gracias. Sigan la pista al Push Start de los siguientes invitados, de los siguientes temas. Muchísimas gracias a quienes nos descargan semana con semana. Yo soy Alarjual, ahí síganme la pista también en Twitter como Alarjual. Y en cualquier plataforma me encuentran así. Pues para que sigamos compartiendo estas pláticas tan amenas que se hacen cada jueves de esta cultura del entretenimiento que tanto nos divierte, que tanto nos satisface. Y pues bueno, chicos, vámonos, que estén bien. Yo soy Alan, que estén bien, hasta la próxima.